otro de los alicientes para venir es que les dan muy bien de comer. Entonces, pues este, entre el... No, es que no puedo hablar. No te preocupes. Muchas gracias. Entonces, sí, ahora les digo. Entonces, nos vamos a los textos. En la página 5, al texto 5, esto es un fragmento de una de las novelas ejemplares. ¿Pero es de este o de...? De este. De las copias. En la página 5, el texto 5, que es un fragmento de una de las novelas ejemplares, El licenciado Vidriera. No nos importa ahora mismo la trama del licenciado Vidriera, quien quiera que la lea con mucho gusto, es una gran lectura. En general, las novelas ejemplares son todas, sin excepción, tienen un tono humorístico, melancólico, que veremos que es una de las características del carácter personal de Cervantes y también de su enfoque de la vida y de la literatura y de cómo son sus personajes. Pero Cervantes tiene una gran virtud, les comentaba en el programa que les mandé, bueno, la propuesta que les hice a las amigas y compañeras, no se toma en serio, él a sí mismo no se toma en serio. Y eso le permite no tomarse en serio a nadie, desde Felipe II hasta el último porquero de un pueblo de la Mancha. Entonces, el producto, pues la verdad es que es algo no solo muy divertido, agradable, sino muy reflexivo. Totalmente. Y que es muy ameno y muy agradable. Por supuesto, aunado a alguien que no ha sido superado en la maestría a la hora de utilizar todos los recursos imaginables de la lengua española. Como les decía el otro día, y este, si quieren, con mucho gusto les censuro en algún momento, porque vamos a tener lecturas muy groseras. El Quijote puede llegar a ser extraordinariamente grosero, ¿eh? Porque todo forma parte de la vida y de la realidad. Entonces, pues si el insulto, la vejación y la blasfemia, pues va incluido dentro del libro. O sea, muy humano. Es muy humano. Este, y hay personajes muy humanos. Ya verán cómo este, los dos protagonistas son realmente creaciones cabales del espíritu humano, como pocas había. Bueno, entonces, les decía que del Jandote voy a leer siempre yo, y ya cuando empecemos a leer, que va a ser en la segunda parte de la clase de hoy, pues les voy a ir pidiendo que cada una de ustedes sean los personajes. El Quijote, como novela, recupera una tradición renacentista de la que en la que todavía se forma Cervantes, como vamos a ver inmediatamente a continuación, que es la del diálogo. Entonces, es prácticamente una novela dialogada. Tiene, desde luego, descripciones muy largas, muy buenas. Cervantes es un gran maestro de la descripción. El otro día no me acordaba, no para ustedes dos que no están aquí, pero sí para las compañeras, el recurso que les decía de Cervantes, como no me acordaba el nombre técnico, es la enumeración. Cervantes es un maestro de la enumeración. Recuerden que el otro día en el poema lo veíamos. Es la enumeración. Bueno, entonces, el texto 5, en la página 5, es el segundo de los textos. Todo lo miró y notó y puso en su punto. Y habiendo andado la estación de las siete iglesias y confesádose con un penitenciario y besado el pie a su santidad, lleno de agnusteis y cuentas, determinó irse a Nápoles, y por ser tiempo de mutación, malo y dañoso para todos los que en él entran o salen de Roma, como hayan caminado por tierra, se fue por mar a Nápoles, donde a la admiración que traía de haber visto a Roma, añadió la que le causó ver a Nápoles, ciudad, a su parecer, y al de todos cuantos la han visto, la mejor de Europa, y aún de todo el mundo. Desde allí se fue a Sicilia y vio Palermo, y después a Micina. Micina es Mesina, es el puerto de Mesina. De Palermo le pareció bien el asiento y belleza, y de Micina el puerto, y de toda la isla la abundancia, porque propiamente con verdad es llamada granero de Italia. Volvióse a Nápoles y a Roma, y de allí fue a Nuestra Señora de Loreto, en cuyo santo templo no vio paredes ni murallas, porque todas estaban cubiertas de muletas, de mortajas, de cadenas, de grillos, de esposas, de cabelleras, de medios bultos de cera y de pinturas y retablos. Perdón, pero esto es un inciso. Esto es una enumeración. Claro. Esto es una enumeración. Claro. Y Cervantes las hace como nadie. Quedaban manifiesto indicio de las innumerables mercedes que muchos habían recibido de la mano de Dios por intercesión de su divina madre, que aquella sacrosanta imagen suya quiso engrandecer y autorizar con muchedumbre de milagros, en recompensa de la devoción que le tienen aquellos que con semejantes doseles tienen adornados los muros de su casa. Vio el mismo aposento y estancia donde se relató la más alta embajada de más importancia que vieron y no entendieron todos los cielos y todos los ángeles y todos los moradores de las moradas sempiternas. Ahora les digo qué está describiendo. Probablemente que si han estado en Roma, sospecho que todas han estado en Roma, han visto esto. Ahora les cuento qué es. Desde allí, embarcándose en Ancona, que es un puerto italiano del Adriático, fue a Venecia, ciudad que a no haber nacido Colón en el mundo, no tuviera en él semejante. Merced al cielo y al gran Hernando Cortés, que conquistó la Gran México para que la Gran Venecia tuviese en alguna manera a quien se lo pusiese. Estas dos famosas ciudades se parecen en las calles, que son todas de agua. La de Europa, la admiración del mundo antiguo. La de América, espanto del mundo nuevo. Parecióle que su riqueza era infinita, su gobierno prudente, su sitio inexpugnable, su abundancia mucha, sus contornos alegres, y finalmente toda ella en sí y en sus partes digna de la fama que de su valor por todas las partes del orbe se extiende, dando causa de acreditar más esta verdad la máquina de su famoso arsenal, que es el lugar donde se fabrican las galeras con otros bajeles que no tienen número. Por poco fueran los de Calipso los regalos y pasatiempos que halló nuestro curioso en Venecia, pues casi le hacían olvidar de su primer intento. Ahora vemos qué es eso. Pero habiendo estado un mes en ella, en Venecia, por Ferrara, Parma y Plasencia, Plasencia es en realidad Piacenza, es la forma española antigua de esta ciudad. Volvió a Milán, oficina de Vulcano, ojeriza del reino de Francia, ciudad, en fin, de quien se dice que puede decir y hacer, haciéndola magnífica la grandeza suya de su templo y su maravillosa abundancia de todas las cosas a la vida humana necesarias. Desde allí se fue a Aste y llegó a tiempo que otro día marchaba el tercio a Flandes. Entonces, como saben, era la formación clásica del ejército imperial español, ¿no? La formación. Los tercios famosos. Yo no sé qué son los tercios. Los tercios es cómo se organizaba el ejército a partir del gran capitán, es decir, a partir de la época de Fernando el Católico. Fernando el Católico, bueno, los reyes católicos, particularmente Fernando, en la serie Isabel, pues se inventan, porque no hay mucha base histórica para el asunto, pero en fin, dramáticamente funciona, que está enamorado de la reina. Eso, o sea, no sé si es verdad que estaba enamorado de la reina, no hay documentación. Lo que sí es verdad es que fue el guarda de corps de la reina desde que era princesa, de hecho, y luego desde que fue infanta, y luego cuando fue princesa de Asturias. Entonces, ese es uno de los grandes genios militares del Renacimiento, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Ese es el gran capitán. Es un título. ¿Ese que está enamorado de la reina? Se supone que está enamorado de la reina. Sí, sale ahí. Ya, pero digo que eso es un invento del guionista. No hay documentación, pero bueno. Y entonces este hizo la carrera en Italia, en las guerras de Italia, que empiezan en 1485 y que ya van a durar prácticamente hasta finales del siglo XVI. Entonces, él organiza, él es el que se inventa, y con mucho éxito, una nueva formación muy exitosa, realmente que funciona muy bien, que son los tercios. Los tercios es una combinación de arcabuces, que sería la escopeta de la época, para que me entendieran, porque además era un poco difícil y pesada de cargar, con lanzas largas. Y entonces eso hacía una cosa que se movía casi como una tortuga romana, ¿no? Que es la formación militar romana clásica que han visto en 200.000 películas, ¿no? La tortuga, pero con la ventaja de las armas de fuego y con unas lanzas que eran mucho más largas. Eso funciona porque era la tercera parte de una división y estaba formada por compañías. O sea, por el número de participantes, no por la división. Por la división que se hacía del ejército en general. Entonces se dividía por tercios cada división, aunque no se llamaba división en la época, pero bueno. Y luego, a su vez, los tercios se dividían en compañías. Entonces, los sargentos de la época, aunque de nuevo no se llamaban sargentos, mandaban una compañía. Bueno, todo esto, que parece una cosa, nos viene muy bien porque es que Cervantes, como muchos probablemente sepan ya, antes incluso de venir, pasó una parte importante de su vida siendo militar de carrera, en los tercios, no en los tercios de Flandes, porque él nunca luchó en Flandes, y porque, digamos, para cuando está activo militarmente Cervantes, todavía no ha empezado la rebelión de Flandes, que es lo que hace luego famosos a los tercios, que se llaman de Flandes porque están estacionados en Flandes y porque luchan en Flandes. Flandes, recuerden, es lo que históricamente, o sea, es el nombre histórico. Hoy en día hay unas provincias en Holanda y unas provincias en Bélgica que se llaman Flandes, pero eso es la reliquia, digamos, de la región histórica que se llama Flandes, que es lo que hoy llamamos los Países Bajos. No solamente Holanda, todos los Países Bajos, es decir, el Benelux, el Luxemburgo, Bélgica y Holanda. De hecho, algunas provincias que pertenecen a Alemania. Eso, a través del abuelo y del padre, es la herencia paterna como señor feudal de Carlos de Habsburgo, Carlos I de Castilla y Aragón, V de Alemania, bueno, es una manera corta de decir V emperador de ese nombre del Sacro Imperio Romano de la nación alemana o germánico, ¿no? Por eso le llamamos Quinto de Alemania, porque como tengamos que decir todo el tiempo eso, pues no terminamos nunca. Entonces, Cervantes nace en época todavía del reinado de Carlos V, 1547, en la ciudad de Alcalá de Henares. Con Cervantes pasa un poco, no tanto, pero pasa un poco como con Cristóbal Colón. Porque a nadie le importa la vida de un pobre porquero que emigra a las Indias, ¿no? A mí me importaría muchísimo, pero pues en general para los que hacen historia ficción pues no les importa tanto. Pero a todos les importa dónde nació Cervantes, de quién es hijo Cervantes, si es de familia judía o no es de familia judía, o si el padre los abandonó o no los abandonó, que por cierto, efectivamente los abandonó, eso sí que está documentalmente probado. El padre se fue a vivir a Córdoba y la madre crió a los 7, creo que son 7 hijos que tuvo, de los que creo que sobrevivieron 5, incluido Miguel, ella solita, entre Alcalá y Madrid, sobre todo en Madrid. ¿Sabes dónde está esa historia allí? Perdón, que se lo entendieron. Lo que nos mandaste, las mujeres de Cervantes. Sí, ahí está muy contada. Que es otro documental de todos estos fasters. No, pero ahí está, porque ves la historia. Sí, pero bueno, visualmente tú lo ves. Ves a la madre, ves a la hermana, a las hermanas. La casa. Las Cervantas. Es que las mujeres son tan importantes, las mujeres de la familia Cervantes son tan importantes en la vida de Cervantes. Me van a permitir la nota, no siempre para bien, porque más de una vez le hacen un poco la vida imposible, no porque ellas quieran, sino porque a veces pues, la vida es así, que las llamaban en Valladolid, hubo una época en que vivieron en Valladolid, las Cervantas. ¿Y cuántas eran? Pues es que eran 4 o 5, porque tenía a una hija natural, Isabel de Cervantes, que luego se mete a monja, que de hecho muere prácticamente a la vez que el padre. Estaba esta Isabel, estaba las dos mujeres que tuvo, que yo mismo me tengo, no sé, una se llamaba Catalina y la otra no me acuerdo. Y luego están sus dos hermanas. La madre no le sobrevive tanto tiempo, pero bueno, un tiempo estuvo también la pero madre. No todas juntas, sino sí, sí, vivían en la casa de Cervantes. Es que esa es la cosa. Vivían en la casa de Cervantes. ¿Las dos esposas? No, las dos esposas no, perdón. La esposa, las hermanas, la hija y el ama de llaves, la dueña. Y la sobrina, pues puede ser, la verdad que no me acuerdo. Puede ser. Era un suficiente clan femenino como para que en Valladolid. ¿Era un harén? No, porque el pobre hombre no. O sea, le hicieron sufrir, pero poco más. Era sobre todo una parentela un poco difícil de mantener, porque eran muchas bocas para alguien que estuvo siempre un poco a la quinta pregunta, ¿eh? O sea, no murió pobre, ni en la miseria, ni entre otras cosas, pero sí, o sea, digamos que nunca le sobró demasiado, nunca, en ningún momento de su vida. ¿Y hay descendientes de Cervantes? No que se conozcan, no que se conozcan. Por otra parte, el apellido es tan común, es un apellido, lo que no quiere decir que Cervantes sea gallego, por una cosa que les voy a explicar, pero es de origen gallego. Cervantes es, de hecho, un pueblecito de Galicia, un lugar de Galicia. Entonces, las últimas investigaciones que yo conozco, porque conozco al investigador, es un profesor de la Universidad de Córdoba en España, pero todavía no están publicadas, apunta documentalmente, lo cual tampoco es ninguna sorpresa, a que la familia paterna de Cervantes serían conversos, vamos, descendientes de judíos conversos. Esto no es ninguna sorpresa porque media España lo era, o sea, que para empezar, pues tampoco es que no llame la atención, pero además el padre es cirujano, que no se vayan a pensar ustedes en un médico que gana 300.000 pesos al mes del hospital inglés. Cirujano era el escalafón menor de la carrera médica. O sea, el que te hacía la sangría. Que te hacía la sangría, estaba un poquito por arriba del dentista y como 20 puestos por debajo del médico universitario. No había médicos especialistas como tales. La división aquí era médico que había estudiado en la universidad, que era licenciado bachiller, y que no se manchaba las manos. O sea, ese no veía la sangre ni en pintura. O sea, sí, es... Bueno, piensen que vivimos, que nos vamos a trasladar todos los jueves al siglo XVII en España, vivimos en una cultura fundamentalmente libresca, en donde la autoridad sobre la realidad no está basada en la experiencia, es una cosa que está empezando en el siglo XVII, pero desde luego no existe todavía en época de Cervantes, sino sobre la autoridad de los antiguos. Por ejemplo, en medicina, sobre la autoridad de Hipócrates y Galeno. La época es todavía la de la medicina galénica. Entonces, si Galeno dice que tal cosa pasa. Y si la realidad dice que no, pues que se fastidie la realidad. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Que la realidad sea una necia. Entonces, bueno, esto como una nota, Rodrigo Cervantes, que es el nombre del papá de Cervantes, de Miguel de Cervantes, parece que efectivamente venía de familia conversa. Pero espérate, esto es infarto. Entonces, este cirujano tenía que estar muy abajo, porque entonces, ¿ellos qué hacían? Como las sí, sí, las, la, las sangrías, amputaciones, sangrías. O sea, este, no curaba, sino cosas terminales. Sí. No, porque la sangría te curaba. Sí, este, o sea, para ellos curaba la sangría. Sí. Que claro, que ese era, digamos, el consenso de la época, y se lo creía todo el mundo. O sea, aquí no, hasta, digamos, los más avanzados desde, desde nuestro punto de vista. Piensen que, o sea, nosotros vivimos en una época secular, por no decir laica, y saben aquella frase famosa un poco de broma, ¿no? Este, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, por aquello que decía Nietzsche de que Dios ha muerto, y yo me encuentro francamente mal. Así que no, estamos todos un poco... Entonces, la época no, la época es una época primero creyente. El propio Cervantes podrá no creer en nada, ni en la sociedad, ni en los ideales del imperio español, ni en nada, al final de su vida. Pero lo que no deja de creer es en Dios y hace, en fin, remueve, nunca mejor dicho, Roma con Santiago, cuando ya empieza a olerse que la parca no anda muy lejos, un poquito antes, y se mete en la Orden Tercera de San Francisco y muere enterrado con el hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Pues si es que los huesitos que encontraron hace un año o dos años de Cervantes son los de Cervantes, pues allá, allá tendremos que encontrar algo del hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Es que ustedes no saben, porque acaban de llegar, pero hay una conspiración para que el año que viene vayamos a España. O sea, no cuando esté yo, sino cuando haga un poquito menos frío. Entonces, bueno, pues la iglesia puede que la podamos ver o puede que no, depende de qué humor tengan las monjas ese día, pero porque es un convento de clausura todavía en la calle Cervantes. No, perdón, en la calle Lope de Vega, que es donde está la iglesia. ¿Eh? Sí, sí. Y la casa de Cervantes está en la calle de Cervantes, donde lo que sí hay, la casa se conserva una placa, no el predio, es un predio del siglo XIX, pero la que sí se conserva es la casa de Lope de Vega, porque en un momento dado, y cuando vean la película esa de Lope contra, de Cervantes contra Lope, entenderán que, bueno, una vecindad un poco que echaría chispas, vivían en contraesquina, o sea, uno vivía en un. Vivían en la misma calle apenas a 10 metros de distancia, ¿no? Cual este, para llamarse cosas, pues vendría muy bien. Bueno, ¿por qué hemos leído ese fragmento del licenciado Vidriera? Porque nos da muy buen pie a hablar precisamente de la biografía de Cervantes en dos puntos centrales. Uno que sí se llevó a cabo, otro que nunca pudo realizar. Cervantes hace el viaje a Italia y vive en Italia. Miren, no muchos años, pero años muy formadores. Y se mete en todos los desbarajustes imaginables, incluyendo un duelo. De hecho, no sabemos muy bien por qué se va a Italia siguiendo, o sea, dentro del cortejo, como parte de los criados del cardenal Acquaviva, un cardenal de la época, un cardenal italiano, que había sido nuncio apostólico de su santidad en España, en la corte de Madrid. Y el caso es que en esa misma época hay un Cervantes acusado de haber matado a un hombre en una especie de reyerta de calle. La cosa es que al 100% no sabemos que sea el mismo Cervantes, digamos, no se conserva todo el proceso entero. Durante muchos siglos, pues, se ha visto que podía ser una buena explicación porque de repente Miguel de Cervantes de un día para otro se va, ¿no? Y se va a Italia. Pero por otro lado, Italia es el Estados Unidos de la época y Roma es la Nueva York de la época. Entonces todo, y es un poco la lectura lo que viene a decir, todo lo que pasa, pasa en Roma. La Roma que nosotros tenemos idealizada como un urbi et orbi es la Roma de los papas del Renacimiento. No me refiero a la Roma imperial, sino la Roma que, digamos, para nosotros es como un lugar, ¿no?, de arte, de literatura, de cultura y de todo, y de excesos también. Es la Roma que empieza a construirse a partir del reinado, porque recuerden, los papas reinan, o sea, podemos decir el pontificado, pero también sin ningún problema el reinado de Nicolás V, que es el primer papa renacentista, que entre otras cosas es el que se inventa la Biblioteca Apostólica Vaticana, la Biblioteca de los Papas, que existe hasta hoy, como bien saben. Entonces, él empieza a decentar Roma y eso va a ser una gran empresa. Por supuesto, la culminación es la erección de la nueva Basílica de San Pedro, como probablemente muchas sepan. Siempre ha habido una basílica donde está, en el Vaticano. Lo que pasa es que antes era una gran basílica románica, la tiraron y levantaron la basílica renacentista barroca. Hasta hoy. Entonces, ese es un gran programa de obras. Es decir, la basílica es como la punta del iceberg de todo un programa de renovación urbana de Roma y de una muy inteligente política diplomática de los papas que durante la Edad Media podemos resumir no sé qué diría Martín Río Saloma, pero de vez en cuando estamos en desacuerdo, podríamos resumir como que los papas querían ser lo que hoy son, es decir, un monarca absoluto, pero que en realidad nunca les acabó de salir la jugada en la Edad Media. Y para los medievales, el papa, el obispo de Roma, el patriarca de Roma, era más bien un primero entre los iguales, un primus inter pares. Y había una tendencia que se llama el conciliarismo, una tendencia doctrinal dentro de la Iglesia, para pensar que quien manda es el concilio universal. Y el papa, digamos, es una especie de administrador, que en realidad lo es, ¿no? El vicario de Cristo en la Tierra, una especie de administrador entre los periodos conciliares, digamos, teóricamente. Esa teoría conciliarista, por muchas razones, incluida la Reforma Protestante, acaba siendo, digamos, abandonada a efectos prácticos en el siglo XV-XVI, después del Concilio de Constanza, de 1415, y eso les da el impulso a los papas para inventarse la Nueva York del Renacimiento, que es la Roma papal. Y a esa Roma, donde pasa todo, es a donde llega Cervantes, y ya se queda en Italia. Fíjense qué tan importante es ese iter italicum, ese camino italiano, que, por ejemplo, Velázquez hace exactamente lo mismo. O sea, Velázquez, como bien sabe, por ejemplo, Rocío. Se encuentra una novia, ¿no? Y más de una, por lo visto. A Velázquez sí le gustaban las mujeres. No, y a Miguel de Cervantes también, ¿eh? Lo que pasa es que, sí, hombre, entre otras cosas, tiene una hija natural, Isabel. Lo que pasa es que no tiene con qué mantenerlas. A Diego de Velázquez le fue bastante mejor. Porque siempre fue... O sea, Diego Velázquez sí tuvo una carrera profesional muy exitosa. Desde que salió de Sevilla realmente fue todo para arriba, nunca fue para abajo. Y Miguel de Cervantes hace así. Y muchas veces hace así también. Entonces, pues bueno. Pero acabó llegando al cielo. Literario por lo menos. Al otro pues no sabemos. Cuando lleguemos nosotros a ver si nos lo encontramos. Sigue en nuestras bocas. Sí, y efectivamente, sobre todo es un gran espejo de la vida humana, cualquiera de sus obras, las principales, ya veremos que pues un genio no es genio los 24 horas del día, ni los 365 días del año, ni todos los años de su vida, entonces ya veremos que hay producción dentro de la obra de Cervantes que es más esquemática, que responde a patrones más convencionales, menos creativos. Obviamente, con su permiso, esas obras no las vamos a leer porque no tiene interés y nos centraremos en las que más interesantes son. También es el que lo financia, ¿cómo se dice? Sí, mecenas o patrón. Mecenas protector. Es vital, ¿no? Sí, el primero sí, y bueno, o sea, no hay noble español con una ambición mínimamente culta, que es casi todos, porque digamos que no intente pasar por Italia. Y luego, además, no hay que olvidar el detalle, que no es un detalle menor, que la mitad de Italia es española, o sea, que está bajo dominación española. Cualquiera que haya ido a Nápoles, pues el barrio antiguo de Nápoles se sigue llamando hasta el día de hoy el barrio español, el cuartel español, ¿no? Y de hecho la principal calle de Nápoles, de nuevo, quien haya estado en Nápoles se acordará, que es la calle que baja desde el cuartel español hasta el puerto, hasta el Palacio Real, se llama la calle Toledo, la Vía Toledo, hasta hoy. Que no es por la ciudad, sino por el primer virrey, que era Mendoza y Toledo. Por eso se llama la calle Toledo. O sea, no es por la ciudad, es por el virrey. Pero bueno, entonces, él llega a Italia y se fascina, como cualquier persona sensata. Y sobre todo en la época, ¿no? Es como alguien con ambiciones estéticas, literarias, e incluso filosóficas de todo tipo. Ahora explicaremos cómo y dónde se ha formado Cervantes antes de llegar a Italia. Se fascina. Y eso es lo que refleja ese mínimo fragmento que les he leído del licenciado Vidriera, que es, bueno, un trasunto cómico no de Cervantes, sino de cualquier español que hace las Italias, ¿no? Ahora luego hablaremos de las Américas, pero esto, digamos, la gran empresa vital de Cervantes, que sí sale adelante. Él va a Italia y se cultiva en Italia de forma siempre no reglada, no es que vaya a la universidad en Italia, tampoco era el punto, ¿eh? O sea, tampoco es que la gente fuera a formarse en las universidades italianas, bueno, alguno iba. Por ejemplo, en Bolonia, desde el siglo XIV y hasta hoy, existe el Colegio Español de Bolonia. El Colegio de San... no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, el Colegio Español de Bolonia, donde, por ejemplo, se formó Nebrija, entre otros. Un colegio, por cierto, machista, porque no admite mujeres hasta el día de hoy. Sí. Me gusta eso. ¿Te vas a inscribir? No solo de visita, ¿no? Y su territorio. Garcilaso de la Vega, dos generaciones, bueno, una generación y media antes que Cervantes, hace exactamente lo mismo, se recorre, perdón, toda Italia, está en el séquito del virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, el que da el nombre a la calle Toledo, Y así podríamos, o sea, les he sacado a colación el ejemplo de Velázquez, de Cervantes y de Garcilaso de la Vega, pero podríamos dedicar un curso entero nada más que a españoles en el Renacimiento del Barroco en Italia, bueno, y hasta el siglo XVIII. Todavía en el siglo XVIII, otro que hace el viaje a Italia es... ¿Quién? Quevedo. Bueno, Quevedo sí, pero en el XVII, pero efectivamente Quevedo también va a Italia y está muchos años en el XVIII. Porque ustedes, es que lo vimos. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Español? Tú no estabas, pero ellas dos sí. En el 18 todavía un español famoso, artista, que hace el camino a Italia y que se forma en Italia. Concretamente en Nápoles y en Roma. Goya. Goya también vive en Italia, va a Italia, copia cuadros en Italia, se los trae a España. Creíamos que era un Sí, estábamos buscando un literato. Porque con las amigas fuimos a la exposición del Museo Nacional de San Carlos de Goya y entonces allí vimos... Digamos, ahí expliqué yo que... La clave fue tú no estabas. No, Lorenza no estaba. Y allí explicamos. O sea, quiero decir, si nos dedicáramos, que no nos vamos a dedicar, las relaciones italo-españolas, también en el otro sentido, de Italia hacia España, eso es interesante mencionarlo, pero bueno, aquí no nos interesa tanto. Fueron intensísimas desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Luego ya, por circunstancias de la historia, pues, cambia y se van a París, que es lo que toca. Pero durante esos tres siglos, que son siglos centrales para la cultura española y para la cultura en español, es importante siempre repetir que el Quijote no es un clásico español, el Quijote es un clásico de la lengua española. Entonces da lo mismo, como les decía yo en el programa, que uno sea de Bogotá, de Antofagasta, de Buenos Aires, de la Ciudad de México o de Guadalajara, tanto la de Jalisco como la de Castilla. Porque es un patrimonio común a todos los hablantes de la lengua española y como veremos en la última sesión, que no veremos en una casa en Las Lomas, sino en el Museo Franz Mayer, porque pues nos acogerán allí en la biblioteca para que veamos ejemplares del Quijote, saben probablemente que Franz Mayer, entre sus varias locuras, una de las que tenía era coleccionar Quijotes. Entonces, la mejor colección, yo creo que de América Latina, y probablemente una de las mejores del mundo, de Quijotes, con todo tipo de ediciones, imaginables e inimaginables, de libros, está en el Franz Mayer. También de alguna pintura, tienen alguna pintura, pero sobre todo es de libros. Entonces, nos va a venir muy bien para la última, y por eso está la última sesión, pero ya la haremos cuando regresemos. En el TEC de Monterrey. Ah, sí, en el TEC de Monterrey. Sí. ¿Tiene una gente? Cervantina. Una biblioteca cervantina, es una colección cervantina. ¿Y qué significa eso? Pues que igual que tiene colección. Sí, sí, sí. No sé muy bien por qué, quién fue el. Los prietos de aquí, el chelista y eso, regaló. Y Alfonso Reyes. Y tenía, se quedó ahí, pero eso es de la Universidad de Borjón, pero el tecnológico también tiene. ¿Qué conexión tenía Alfonso Reyes con Monterrey? ¿Era de Monterrey? Era de Monterrey. Ah, ok. Pero nunca le gustó. Ya. Muchas cosas a veces pasan. Bueno, este... Salió corriendo en Puerto ya, Pedro. Ya. Sí, me imagino. Por muchas razones, me imagino. Bueno, pues la idea es ir al Franz Mayer y ver y poder hablar de la recepción del Quijote. Es decir, de cómo el Quijote, en muchos ámbitos plásticos y no plásticos, ha sido una de las obras centrales de la cultura occidental a partir del minuto uno de su publicación. Mencionábamos aquí el otro día, pero se puede repetir, que prácticamente la primera edición del Quijote, de la primera parte, salió íntegra para América, concretamente para la Nueva España y el Perú, porque se conservan los registros en el Archivo de Indias. Y la segunda parte, tres cuartos de lo mismo, salió un montón de cajones con ejemplares, tanto para América como para el Perú. Eso desde luego ya sería muy significativo, pero es que además, y no me quiero equivocar en las fechas, pues déjenme que vea mi acordeón. En 1605. Ay, espérense. 1604, 1605, 1614. ¿En qué página está? No, en la mía, porque estas son mis notas mías. Ah, esas son mías. Ay, qué linda, sí, Bueno, ya lo encontraré. El caso... Yo estaba viendo aquí que fue traducido al Google. Es justo lo que iba a decir. 1612. Pues, qué bien que me hayas sacado el dato. Pues ese es el dato que estaba buscando. La primera traducción al inglés de la primera parte, porque en 1612 no existe todavía la segunda, no, nadie la ha visto, más que Cervantes, es de 7 años después. Pero es que la primera traducción al francés es contemporánea, es de muy poquito. Al inglés y al francés. La del francés es en 1614. Ok. Entonces, esa es de las primeras partes, pero la segunda parte, en cuanto sale, porque entre otras cosas llevan 10 años esperando que salga, también inmediatamente es traducida al inglés y al francés, y les decía a las amigas aquí el otro día que de hecho Inglaterra, sobre todo en el periodo fundador de la gran cultura inglesa, digamos, moderna del siglo XVIII, también en el XVII, pero es que me interesa el XVIII porque todos los y las, ahí sí hay mujeres, grandes novelistas inglesas que se inventan el género de la novela moderna hasta su culminación en Dickens, leen El Quijote, pero vamos, con una pasión como no ha tenido un español en toda la vida. O sea, es una cosa, la pasión quijotesca de los ingleses, que se ve, por ejemplo, en muchas grandes casas inglesas, ¿no? Uno se pierde por ahí por la campiña inglesa y pasa al Minor no sé cuántos y ves, ¿cómo se llama esta? Como Downton Abbey, pues así. Y muchas veces, si es que se ha conservado, porque las modas cambian y las salas las remodelan, pero si han tenido el buen gusto de conservarlas, tienen salas quijotescas, igual que en una época felizmente pasada de la historia de cierta decoración de casas grandes en México, porque yo he visto varias, ponían salas chinas y japonesas bastante horrorosas. Entonces, bueno, pues aquí en Inglaterra había salas quijotescas. ¿Pero qué salas quijotescas? ¿Cómo pues que son? Tienen motivos, ¿sabes? Tapices, cuadros, grabados del Quijote. Salud. Yo te presto mi bufanda. Yo tenía un amigo que tenía eso y se volvió, creo que su papá donó todo. Ferrer. Ah. Que tenía un publicista. Ajá. Y tenía una gran colección del Quijote. Llegaba a su casa y era. No la sala, la casa quijotesca. O sea, todo. La pero de esculturas del Quijote. Pues sí. Es. Cuadros, esculturas, tapices. Eso es todo un, o sea, no en este caso que está, sí, sí, no el caso que está diciendo Lorenza, pero en el 18 en Inglaterra es muy normal, pero muy normal, muy habitual tener, y ya quedan pocas, por eso que le digo, la gente se cansa y cambia la decoración, pero en su momento tenemos muchas descripciones y desde luego hay una parte. Tristram Shandy, por ejemplo, es una novela muy basada en modelos quijotescos y es una de las obras canónicas de la literatura en inglés. Ese es un ejemplo, pero vamos. Bueno, recuerden, no tengo por qué saberlo. Corneille tiene dos obras, una se llama El Cid y la otra se llama El Quijote. O sea, el teatro clásico, yo no sé ni cómo pudo, porque decíamos aquí justo el otro día que el teatro clásico francés se caracteriza por la rigidez de la llamada ley de las tres unidades, que es de tiempo, de lugar y de acción. Es decir, todo tiene que pasar de forma secuencial, todo tiene que pasar el tiempo también de forma secuencial, y todo tiene que pasar en escenarios que están unidos entre sí de forma lógica. Entonces realmente no hay nada más indisciplinado y anárquico que la trama del Quijote. Yo no sé cómo, pero bueno, lo consiguió. Entonces, luego, por supuesto, hay también una tradición quijotesca italiana, donde también se lee mucho hasta hoy. Toda Europa, y en Alemania también. O sea, toda Europa lee el Quijote. Con lo cual, el Quijote debe de tener virtudes y méritos literarios y de otro tipo que desbordan una gran ventaja que tenemos los hablantes nativos de español, que es poder leerlo en la lengua original, porque entre todo lo demás es el gran maestro de la lengua española. No hay nadie que lo haya manejado, dominado y hecho lo que quiso en todo momento como Cervantes. Algún ejemplo ya hemos visto, o sea, realmente las enumeraciones, la capacidad de ajustar el adjetivo preciso para lo que quiere decir con el sustantivo que tiene delante o al revés, es de una categoría inigualada hasta hoy. Unas oraciones muy largas. Oraciones muy largas, que también les decía el otro día, que sin embargo consigue que no te pierdas. Si se han fijado, por ejemplo, un ejercicio interesante con esas oraciones tan largas es leerlas en voz alta, un poco como hecho. Y si se van haciendo un poco el ejercicio de oírse a sí mismas, verán que no se pierden. O sea, el sentido de la frase no se pierde en ningún momento. Y eso realmente les puede asegurar que es mucho trabajo. O sea, todo el genio que ustedes quieran, pero mucho trabajo y mucha capacidad innata, ¿no? Bueno, innata, después de muchos años de formación. Bueno, entonces les decía, Italia es central, entre otras cosas, de Italia. Uy, Lorenza, ¿cómo estás? Es que soy de Alemania, ¿se acuerdan? Ah, es verdad. Pero que todo el tiempo. No, yo soy de Alemania. Bueno. Acuérdate que me convertí en roncha. Ah, ok, está bien. Entonces, hay un episodio central, por supuesto, en la vida de Cervantes, que es su participación en la batalla de Lepanto, en la gran batalla de Lepanto. El otro día leíamos en lo último que escribió Cervantes, porque lo escribió Ah, no, perdón, no es el prólogo de los Perfiles de Sigismundo. Es el prólogo a las novelas ejemplares. Si quisieran seguir, es el texto 1 en la página 2. Y ahí se describe a sí mismo, es un pasaje muy, muy famoso de la vida de Cervantes y de los textos de Cervantes, donde dice, de sí mismo, o sea, le está hablando de sí mismo en tercera persona. Fue soldado muchos años, es este texto, el texto 1, que leímos, en el que estábamos, en la página 2. Así. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, ahora vamos a hablar del cautiverio, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda, no es que la perdiera, es que se quedó manco, es decir, se le quedó inútil. Le dieron un arcabuzazo, como dice él, o sea, ¡pum! Y pum, se le quedó un poco inútil. Sí, no hay descripciones de Cervantes más allá de las del propio Cervantes. Pero qué bueno que lo dices, porque te voy a decir, para mí, ya, para ti, para todo el mundo. Que no tenías mano, sí, claro. Sí. Cada vez que veía la película, porque nos mandó estas que les recomiendo mucho. Y tú veías dos manitas. Se le olvidó quitarle la mano. Porque era una mano inútil, entonces era manco. Exactamente. Pero fue la derecha. No, fue la izquierda. Feliz. Ah, bueno. Leo, no sé si. Bueno, pero si pierdes una, te puedes estar. Pero mano, sobre todo alguien como él. Es que no funciona. Nosotros en el mundo actual decimos mano porque no tiene mano. Sí, sí. Y mucha gente lo piensa así, como es lógico y es normal y no puede ser. Y es cierto que no, que lo llevan preso, pero no lo llevan preso realmente, lo que pasa es que lo secuestran y le piden dinero a los sí, padres. Sí, sí, eso es. Sí, déjame terminar con una cosa porque quiero hablar de América y ahora vamos a tocar ese punto. Porque es cautivo. Ser cautivo era una cosa muy determinada con unas condiciones y unas. Bueno, piden dinero a quien puedan. A los padres, de hecho, de Cervantes, para cuando lo toman preso, y tampoco quien lo toman preso lo tiene por qué saber, ya se habían muerto, los dos. Y el pero padre. Cuando cae preso, cuando va de Pando, no ha escrito el Quijote. No, es mucho tiempo antes, efectivamente. Estamos mucho. De hecho, no ha escrito nada. O, vamos a decirlo de forma más prudente. Tiene 20 y tantos años. Acaba de estar en la guerra de España. Si se fijan, él regresa a España en 1583, creo. Soy muy malo con las fechas, entonces no me fío mucho con las fechas. Pero por eso me traigo los acordeones. Haznos una línea de tiempo. Ah, muy bien, con mucho gusto. Se las mando. Donde sí. Sea las fechas. Entonces, efectivamente, él debía de tener menos de 40 años cuando regresó a España. Tenía alrededor de 30 y pocos cuando fue hecho cautivo. Pero venía con un cúmulo de experiencias. Y de probablemente más de algún lío, ¿eh? Porque No, insisto, no sabemos muy bien por qué se fue a Italia. Seguro que porque le gustaba mucho y quería correr aventura. Pero parece que algo hubo que le invitó como. Pues. Cervantes, si eso es interesante, él como ser humano, cualquier cosa menos un santo, no lo es. Debía de tener un genio de 3 pares de narices, sí. O sea, como para aguantarlo poco rato. Era un señor bastante cabezón, en ese sentido, castellano 100%. De hecho, me recuerda mucho a mi padre. En fin, era tirando a melancólico. Era bastante reaccionario, aunque por supuesto es un adjetivo que en la época no significa nada, es anacrónico. Pero digamos que en sus ideas políticas había quedado una generación atrás, ¿no? Ya veremos, porque claro, no hay izquierdas, no hay derechas. Idea política significa otra cosa. Y sí nos interesa porque aparece reflejada en el Quijote. En ese sentido, Alonso Quijano es un poco, el repositorio de las frustraciones imperiales de Cervantes, las frustraciones, digamos, ideales de Cervantes. Pero bueno, entonces, termino de leer esto. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. O sea, es una frase muy famosa sobre la batalla de Lepanto que se repite siempre y viene de ahí, es el prólogo de las novelas ejemplares, es el único autorretrato que conservamos. Bueno, hay otro en la segunda parte del Quijote. En el penúltimo renglón del texto 1, en la página 2. El arma, digamos, larga de fuego de la época era el arcabuz. Había alguna otra, pero era sobre todo el arcabuz, que era bastante aparatosa. Bueno, entonces, él sale de Italia para ir a Lepanto y efectivamente es hecho cautivo en el regreso de Lepanto hacia Italia. Perdón, no, en el regreso de Italia hacia España, eso, porque además está muy, muy cerca de llegar. muy cerca de las costas de Valencia. ¿En dónde queda Lepanto? Lepanto, no. De hecho, yo creo que nadie sabe dónde está Lepanto. Todo el mundo ha oído hablar de la batalla de Lepanto, pero nadie sabe dónde está. Lepanto es un golfo de la región de Lacedonia, donde está Esparta. ¿De la qué? De Lacedonia, donde está Esparta, en Grecia. Es un, ah, en la época. Hasta ¿pero allá. ¿Qué no lo llevan preso por Marruecos, por el norte de...? En Argelia, es lo que justo lo que voy a contar. Entonces, cuando en la famosa Galera Sol, porque pues claro, como es donde iba Cervantes y le hicieron prisionero, pues ha hecho, yo creo, la galera más famosa de la historia del Mediterráneo. Que es una galera española. La galera era un barco muy típico de la época del Mediterráneo, porque el Mediterráneo no es el Atlántico, entonces puedes tener viento o puede que no. En el Atlántico, hagas lo que hagas, tiene que ser muy raro para que no tengas, aunque sea una brizna de viento, ¿no? En el Mediterráneo puede que no. Entonces, por eso desde la antigüedad, por eso y porque son sociedades esclavistas, ¿no? Tienen galeras, porque las galeras por fuerza necesitan remeros que hagan así. Si no, una cosa, para que se mueva. Entonces, cuando hay viento, para raras ocasiones en que en el Mediterráneo es suficiente viento, pues largan las velas, levantan los remos, y entonces, porque si no, además los remos hacen resistencia, y entonces siguen. Eso es una galera. La galera era una prisión flotante, porque los galeotes, y otra de las grandes obras de Cervantes, una obra de teatro, es El Gran Galeote, él sabe perfectamente lo que es, porque lo ha visto mil veces. Los galeotes son todos presos, o gente voluntaria, porque está purgando algún tipo de pena o algún tipo de... Ah, ¿era para salvarte que te... Podía, era una opción en algunos casos, no en todos. Y era también una pena perfectamente habitual. Normalmente, por ejemplo, para crímenes graves. Por ejemplo, asesinatos, homicidios. Sí, te mandaban a... Te mandaban a galeras, porque de ahí viene lo de las galeras. Bueno, pues eso es lo que capturan. En ese tipo de barcos en lo que va Cervantes, lo capturan unos corsarios berberiscos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Corsario significa pirata, pero legal. Con patente de corso. Que se las daban en Inglaterra. Que se las daban los estados. Es que eso es una cosa interesante, porque supongo que a todo país y a toda nación se le olvida lo que se le quiere olvidar, pero había y hubo, muy importantes, y en América también, corsarios españoles. Aquí el corso lo hacía todo el mundo, sin excepción. Españoles, claro, italianos. Yo te doy permiso, pero me das un... Hombre, claro, sí. No, mochada no, porque era un contrato perfectamente... Dependía. En España había varios tipos de contratos. Podía ser un tercio, podía ser un quinto, podía ser un décimo. Dependía también de si empezabas a tener. Pero el Estado da ese permiso, sí, para que tú actúes de pirata contra el enemigo. Sí. No, sí. Puedes ser contra tus propios, sí, países. No, ni contra tus aliados. Vale. Que a veces, como se pueden imaginar, había problemas porque, pues, eras aliado en la mañana y en la tarde ya no lo eras, pero entonces y al otro ya te la habían asaltado, ¿no? Bueno, entonces es un grave peligro para todas las costas mediterráneas españolas durante toda la Edad Moderna, el siglo XVI y XVII, los ataques de los piratas berberiscos. Quien haya estado en España y haya tenido el buen gusto de pasear por la región de Valencia, quizás haya dado cuenta, si es que ha podido pueblear, que muchos de los pueblos marineros de Valencia... La ciudad no, porque es una señora ciudad y allí pues no había manera de asaltarla. Pero los pueblitos, que hay muchísimos en la costa valenciana, el puerto está aquí, porque aquí está el mar, pero el pueblo en realidad está aquí, 3 kilómetros más hacia adentro y normalmente subido encima de una montaña. Para ver venir al enemigo. Y sobre todo para salir corriendo a lo que se llamaba el castell. Y esto es el Grau, el puerto. Entonces, eso explica una necesidad estratégica. ¿Pero estaban amuralladas las ciudades? Sí. Las ciudades sí, pero los pueblos no. Porque muchas veces no interesaba. No, había una pequeña, a lo mejor, bardita, una cosa así, pero vamos, nada. Y desde luego al pirata tampoco le interesaba meterse 3 kilómetros hacia adentro, porque en esos 3 kilómetros ha dado tiempo de sobra a que los... Bueno, no son los guardacostas, a que las guarniciones pues fueran... Eran piratas, o sea, no era... Esto era en el mar, no en tierra. Claro, entonces lo que necesitaban era agilidad. Entonces... Parte del corso, y lo hace todo el mundo, los españoles también, es tomar cautivos. Cautivos, es que no sé qué palabra han empleado, pero tiene un fin comercial. Tú no quieres matar a tu cautivo, en ese sentido es un secuestro, vale. Pero un secuestro legal. O sea, legal para el que hace el corso, claro, no para... Presos políticos. En algunos casos sí, pero normalmente económicos. Normalmente económicos, siempre forzada, claro. Es una, y no es una desaparición forzada, porque al corsario que te ha tomado tiene todo el interés del mundo y alguno más en localizar de quién eres familia y quién eres. ¿Qué le pasa a Cervantes? Que es quizás la primera de sus muchas desgracias, porque hasta ahora le han ido las cosas medio bien, pero a partir de ahora es como pum, pum, pum. No, no. Bueno, pues pasa que tiene una recomendación del capitán del almirante. Del almirante de la flota cristiana en la batalla de Lepanto, porque digamos que en la época no había medallas, pero había cartas de recomendación. ¿Quién es el almirante de la flota cristiana en Lepanto? Que es una coalición, hay venecianos, hay genoveses, está el Papa, es decir, la Santa Sede en tanto que Estado. ¿Hay quién más? Hay ¿contra españoles. ¿Quién es la batalla de Lepanto? ¿Eh? ¿Contra quiénes? Contra los otomanos, los turcos. Sí, en la época normalmente se diría a estos los turcos, que es un poco abusivo, porque ellos mismos no se llamarían los turcos, y a los del norte de África se les llamaría en España, bueno, en España y en Italia, los moros. En realidad, para la época, que es 1576 o 77, si no me salen mal las cuentas, todo el norte de África, menos Marruecos, es parte del Imperio Otomano. Entonces, en realidad, es lo mismo. A los que se enfrentaron en Lepanto eran los mismos que a los que ahora vamos a ver van a ocupar 5 años de la vida de Cervantes. Entonces, el capitán, el almirante de esa gran armada, que, entre otras cosas, vence al Imperio Otomano, aunque es una victoria pírrica porque no sirve para nada, pero bueno, no sirve para mucho, no sirve para todo lo que querían que sirviera, es don Juan de Austria, bastardo del emperador Carlos V, bueno, hijo natural, pero luego fue reconocido, legitimado, hermano de Felipe II. Hermano, porque en la tradición española, sí, o sea, el hermano es el que tiene al menos un progenitor. El hermanastro es el que no tiene ninguno de los dos progenitores igual que tú, en la tradición española. Luego sé que dependiendo de los países eso cambia. Pero en España, con que tengas el padre o la madre común, ya eres hermano. Bueno, entonces este era hermano. No era infante de Castilla, porque no era hijo de una mujer de la realeza, pero sí era, digamos, un hijo real. Y desde muy pronto, y bueno, es una historia un poco lacrimógena, pues este Carlos V lo reconoce, lo legitima, y entonces se integra en la corte y ya se educa en la corte. ¿Quién es el hijo de...? Bueno, de una señora alemana, Bárbara. Sí, la que sale Bombe. Mucho en la serie. Una muy bonita que... ¿Eres hermano? Sí, que es más grande que él y que la seduce, sí, así que... Tradicionalmente, hoy más todavía, porque no hay hijos ilegítimos. O sea, según el Código Civil Español, ya no hay hijos ilegítimos. Es una cosa que cambió hace. Aquí tampoco. Todos son hijos. Y aquí tampoco, ya se queda. Pero antes sí. En España, como aquí. Pero antes sí. Por eso, pues. Pero bastardo, ¿qué es? Bastardo en la época era un hijo nacido fuera del matrimonio. Entonces, bastardo era hijo natural. Digamos. ¿Pero cuál es la diferencia entre hijo legítimo y hijo bastardo? ¿No es lo mismo? Ninguna, en realidad. ¿Es lo mismo, no? Sí, nacido fuera del matrimonio. Hijo natural, si hilan muy fino, pero no, en la época no siempre se hilaba tan fino, es el que los dos padres, ninguno de los dos está casado, ni entre ellos ni con nadie más, en el momento del nacimiento. Okay. ¿Eso se llama qué? Hijo natural, aunque es un poco hilar fino y, bueno, ya, y eso no siempre... Sí, no, felizmente esas categorías se han olvidado. Bueno, el caso es que don Juan de Austria es requete mega conocido en toda Europa y, por supuesto, en el norte de África, otras cosas, porque les ha pegado una paliza, en fin. Y entonces, cuando ven la carta de recomendación firmada y sellada por don Juan de Austria, dicen... Aquí hay dinero. Lo dirían en moro. ¡Tate! Aquí hay dinero, efectivamente. Aquí hay que retenerlo. Y ese es el problema que tiene Cervantes. Que lo quieren retener, que piden dinero, pero que no hay manera de afrontar el dinero, porque el señor ya no tiene un centavo, ¿no? Ni él ni su familia. Entonces, al final, finalmente rescatado, pero 5 años después, por la caridad, por la filantropía, ¿no? Hoy damos 5 pesos al sacar dinero en el cajero automático para el programa Bécalos. Bueno, pues en la época, una de las cosas que se podían hacer, una... para lo que servían las limosnas de una orden muy concreta, que son los mercedarios, la orden de la Merced. En México funcionaba de otra manera, pero en Europa, era Portugal, España, Italia, era fundamentalmente para rescatar a los cautivos de los moros. Quien haya estado en Madrid, que sospecho que son todas, si se acuerdan del cruce de la calle de Alcalá con la Gran Vía, justo en esa esquina, hay una iglesia muy bonita, que ya la pobre, entre el tráfago del tráfico de Madrid, pues ya... Yo creo que nadie la pela, pero es una de las iglesias más antiguas de Madrid hasta el día de hoy, que es la iglesia de la Merced. Bueno, pues ahí es donde cuando lo liberan y consigue llegar a España, después de duelos y quebrantos en muchas circunstancias, es donde va a dar gracias Cervantes, a la Iglesia de la Merced, porque quien lo saca es la Orden Trinitaria de la Merced. Por eso también los llaman los Trinitarios, o los llamaban los Trinitarios, era la Orden Trinitaria de la Merced. Bueno. Pero se intenta fugar 5 veces. Exactamente, se intenta fugar 5 veces, y ese es uno de los puntos polémicos, que aquí solamente lo voy a mencionar con el ánimo de que vean qué tan atribulados estamos de dimes, diretes, claroscuros e imaginaciones un poco hiperbólicas respecto de la figura de alguien ciertamente tan importante como Miguel de Cervantes, pero que digamos, no hay nada en la vida de Cervantes particularmente excepcional, sí extraordinario. Todo eso. Porque todo conduce aquí, pero las circunstancias de su vida no son en realidad tan excepcionales. O sea, ser soldado del ejército español, pues una cosa bastante normal porque no había muchas salidas profesionales. Luchar en una gran batalla, hombre, no todo el mundo lucha en Lepanto, pero va, piensen que en Lepanto había, si no recuerdo mal, 5.000 navíos por la parte cristiana, la verdad no tengo ni idea de cuántos había por la parte otomana, las tripulaciones. Sí, era una cosa... No mandaron a todos, ¿verdad? Pues mandaron a muchos, sí. Pero por eso él dice, no es tan único, porque mucha no es tan gente único. Fue nuevo. Y había claro, o sea, el cautiverio en Berbería, que ahora les digo que es eso de Berbería, era un negocio. Entonces, un negocio además bastante común, o sea... Pero te pagaban por ir a pelear. Sí, no, claro. Si tenías un sueldo. No hay ejército... que normalmente se pagaba mal, tarde y nunca, pero bueno, efectivamente había un sueldo. Sí. Bueno, esto es que nuestra amiga Patti es arquitecta. Esto es como la relación de algunos arquitectos con algunos maestros de obra. Se supone que te deben, ¿no? O sea, algún día te pagará. Recuerden que estamos viviendo ya para la época de Lepanto y ya para la época adulta de Cervantes, la España de Felipe II, que es una España con muchos claroscuros, no está en decadencia, es un mito historiográfico que a veces se repite. De hecho, España no entra en decadencia, digamos, como gran potencia hasta el siglo XIX. O sea, incluso los Borbones no es que estén en decadencia, es una potencia que tiene problemas como todas las potencias europeas de la época. Ya no es la gran potencia, eso sí, ¿verdad? Pero no es una potencia menor, entre otras cosas, porque si hubiera sido una potencia menor en el siglo XVIII, nadie se hubiera peleado por el trono de España. Y hubo una guerra internacional que se llama la Guerra de Sucesión Española, que duró 7 años. Que casi es la Primera Guerra Mundial. Porque ya había habido la Guerra de Sucesión, la Primera Guerra de Sucesión austríaca unos años antes, pero hubo la Segunda y la Tercera. Pero si no, sí, casi es una Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué aquí especifica, como hecho histórico, la Segunda Bancarrota de Felipe II? Probablemente haya cite más. Sí, bueno, pero aquí dice de la segunda y luego por ahí vienen otras. Porque sí, Felipe vivía peleando, ¿no? Bueno, y eso costa mucho dinero. Todos vivían peleando. El caso del Imperio Español de la época es que es el primer imperio global de extensión territorial masiva. Porque, por ejemplo, el Imperio Portugués es estratégico. Tiene puntos, lo que se llamaba presidios, pero no porque metieran a la gente en la cárcel, que se llamaba así. No, Ceuta y Melilla son unos presidios. Es que estos se hacen así. Y entonces controlan. La expansión, por ejemplo, en Brasil es mucho más lenta y prácticamente, salvo el litoral, no se afianza hasta el siglo XVIII. Para esa época, en el siglo XVIII, Lima y la Ciudad de México, sobre todo la Ciudad de México, son las verdaderas capitales del Imperio Español. Pase lo que pase, o sea, la corte puede decidir, pero quien tiene que abrir la llave de la plata americana es fundamentalmente la Ciudad de México. Y eso es lo que refleja la otra parte del texto del licenciado Vidriera que hemos leído. No es casualidad que hable de Hernán Cortés, no es casualidad que hable de la Ciudad de México. Por supuesto que se convierte en un tópico literario, sobre todo español, pero no solo español, también europeo. Cuando se habla de Venecia, sobre todo los autores españoles, tienen como un resorte automático para hablar de la Ciudad de México. Aunque sea, como el caso de Cervantes y de todos, casi sin excepción, aunque no la hayan visto en la vida, porque no la han visto en la vida ni la van a ver. ¿Pero quién se las describía? Las crónicas de Indias. Sí, hasta se las dibujaban. Había muchísimas, muchísimas descripciones de la Ciudad de México. Todo llama la atención, el Cusco llama la atención, pero lo que más llama la atención es la Ciudad de México, por ese componente lacustre del agua. Bueno, y también todo lo que es construcciones y todo eso llama mucho la atención. Sí, sí, sí, sí, es una gran ciudad, pero el hecho de que sea una gran ciudad construida sobre agua, sí, es algo tan notable que sobre todo para los del siglo XVI y XVII no pueden dejar de llamar la atención, y particularmente para los españoles. Una de las cosas interesantes de esa serie, que tiene aspectos discutibles, de Carlos Rey Emperador, de Televisión Española, es que de todo lo que se podían fijar, digamos, como subtrama, se fijen en la conquista de México, la conquista de la Nueva España. Y sí es verdad, o sea, lo que realmente movilizó la imaginación occidental, más, y no es por estar en México, no tiene nada que ver. No, bueno, pero digo... O sea, no, es decir, lo que movió la civilización, la imaginación occidental, fue la conquista de Hernán Cortés y la saga de Hernán Cortés, mucho más que la de Pizarro. Uh-huh. Eso en cuanto a la recepción. En cuanto a lo que fueran las realidades culturales del Perú o de la Nueva España, a mí me parecen interesantísimas las dos, pero estamos hablando desde el punto de vista occidental. Y por eso aparece en el licenciado Vidrián, no es el único lugar donde aparece la obra de Cervantes, hay más referencias a México, no muchas, pero algunas hay. Y esto nos enlaza con otra parte de la vida de Cervantes. Les decía que lo de Italia y todo esto es lo que sí le sale relativamente bien, ¿vale? Que llega con cautiverio. Cuando le liberan del cautiverio y de los 5 intentos, que ninguno supuso que lo condenaran a muerte y que lo despellejaran vivo en las murallas de Argel, y eso ha llevado a algunas elucubraciones que quizás son un poco hiperbólicas, como que era el amante del pachá, que bueno, parece que haya ninguna idea. O sea, era un hombre con recursos, un hombre valiente, quizás en exceso, porque no era muy prudente, nunca lo fue en realidad. Y bueno, digamos que parte de la obligación del cautivo era intentar escaparse, parte de la obligación del corsario era intentar que no te escaparas, ¿no? Entonces, si realmente ya valías poco, pues normalmente tu destino era, en vez de una boca más que alimentar, aunque no los alimentaba mucho, pues el ajusticiamiento, ¿no? La ejecución. Pero en el caso de Cervantes sigue valiendo mucho, o eso piensan los corsarios. Y no es mentira, porque realmente el rescate final de Cervantes sí es una suma considerable de dinero, no es una cosa pequeña. ¿Él sale con esa deuda o no? No es una deuda porque es una obra de caridad. Entonces no tienen que empeñarse con prestamista, para que me entiendan, ¿no? Pero bueno, el caso es que regresa a España y empieza una vida bastante atrabiliaria, que es una palabra muy bonita, o sea, como que dando bandazos, no sabe muy bien hacia dónde va. Tiene problemas con sus mujeres, no solo con sus esposas, sino con las hermanas, con cuando nace la hija, con la hija. Saludos. Y entonces una cosa que él pide incesantemente y que jamás se le va a conceder es que le permitan pasar a Indias. ¿Pasar a qué? A Indias, es decir, venir a América, instalarse en América como funcionario real. Nunca le hacen caso. Y por eso había seleccionado, yo no solamente porque habla de México, sino porque es interesante, porque para cuando está escribiendo publica las novelas ejemplares, que ya es 1613, 3 años antes de morirse, 2 años antes de la segunda parte del Quijote, pues lleva muchos intentos de pasar a las Indias, de pasar a América. Y no, ya les digo, nunca lo consigue. Imagínate, nunca lo consigue porque no le da permiso. ¿Te corona. Puedes imaginar la novela que hubiera escrito? No, puede ser una cosa... Sí, no, la verdad es que hubiera sido interesante. No, hubiera sido... Porque, bueno, no sabemos... O sea, si hubiera sobrevivido al viaje. Si hubiera sobrevivido al viaje. Aunque para... Había una tal... O sea, ya era una cosa... Hombre, sí. A ver si me explico. Era un poco como los trenes del siglo XIX. O sea... Ya no era el viaje de Colón, ya se sabía por dónde había que ir, cuánta comida tenías que llevar, en qué momento tenías que llevar... Había que llevar cítricos para que no te diera... Llevar cítricos para que no te diera escorbuto, digamos que, hombre, era... Pero, por ejemplo, bueno, un personaje muy importante de la primera época de la Nueva España, Fray Alonso de la Veracruz, que probablemente tu mamá era íntima de él, Es que había estirado. Sí, su mamá era Josefina Muriel, historiadora muy famosa. Fray Alonso de la Veracruz hace el tránsito España-Nueva España, si no recuerdo mal, 5 veces. Entonces, bueno, tampoco era agarrar el camión, pero en fin, ya no era una cosa. No, el problema aquí era que la corona te diera licencia, era como se llamaba en la época. Y bueno, pues Cervantes realmente no tiene los medios para pedirla, entre otras cosas, porque pues como no tiene con qué ganarse la vida, nadie lo pela mucho en el mundillo literario, se mete a burócrata. Y no voy a repetir mucho lo que he explicado aquí, pero había un mecanismo en la época que era, tú adelantabas el dinero a la corona de lo que la corona esperaba o necesitaba recaudar de impuestos ese año, y tú, de forma privada, pero bajo patrocinio real, recaudabas los impuestos, claro, con un interés. Que algo tenías que ganar. O sea, tú le pagabas a la corona por adelantado y tú cobrabas. Le dabas liquidez a la corona. Lo que te queda, que estaba regulado por el contrato, era tuyo. El problema es que yo creo que todas ustedes son conscientes de que nadie nunca jamás en la vida, en ninguna civilización, ha querido pagar impuestos. Bueno, pues en la España del 17, igual. Y además, el grado... Pero aquí te los cobraban por adelantado. No, te los cobraban, digamos, a lo que llamaba en la época, el granjero de Hacienda. El granjero de Hacienda era ese señor, un señor o una corporación de señores, que arriesgaban capital, que a veces no tenían, pero bueno, pues era capital riesgo, para decir, tome, un millón de maravedíes, tome, 1,000,000 maravedíes, y yo puedo recaudar un 10% más, ¿no? Un millón cien mil. Ah, muy bien, pues los 100,000 va a ser mi beneficio. Uh-huh. Claro, hay que ir a cobrar los impuestos. Entonces, y luego, lo que le pasa a Cervantes dos veces, es que le hacen, bueno, no hay... Le chivo los tamales, le hacen un fraude. En los incipientes bancos de la época, porque no son bancos como los de hoy, aunque ya existe un sistema bancario, sobre todo internacional, bastante desarrollado, no tanto a nivel nacional, pero sea a nivel internacional, pues quiebran. Dos bancos, sobre todo el segundo, es un banco genovés, de una familia genovesa, en Sevilla, hay muchísimos italianos en España, por lo que les decía, de los dos sentidos también. Quiebra, y a quien le echan la culpa, no del quiebre, sino de no poder responder a la deuda ante la corona, porque la corona... Digamos, la corona pedía dónde estaba ese dinero, ¿no? O sea, no porque lo fuera a recaudar de nuevo, sino para controlar la hacienda, ¿no? Pues no está. ¿Cómo que no está? Pues no, no está. Ah, o sea, que no está. Bueno, pues a la cárcel hasta que esté. No, pero no entendí. ¿El banco quebró? ¿Qué relación tenía? Porque él guardaba el dinero en el banco. El dinero que él había recaudado. Que él iba poco a poco recaudando con bastantes problemas, ¿no? Todo esto lo cuento por una razón. Ese oficio de Cervantes, bueno, ese y otro que ahora vamos a hablar, que son oficios que ya hace, han pasado los 40 años de vida y hasta los 50, le llevan a viajar por España, que es algo que probablemente hasta ese momento él no ha hecho mucho. Entonces, le llevan a viajar sobre todo por la España del sur, es decir, de Madrid hacia el sur. Eso es fundamentalmente donde se va a mover. Entonces, probablemente la España del noroeste la conocía o de alguna manera... porque es probable que por ahí hubiera salido en su momento, bastantes años antes, hacia Italia. Y él regresa de Italia por Valencia. Digamos que, y bueno, son viajes que llevan bastantes días y que necesitan cierto dinero. Entonces digamos que, bueno, pues él sabe dónde queda Barcelona, por dónde cae Zaragoza, en fin, toda esa geografía se la conoce. Pero la que, como dirían en España, se patea, o sea, la que se pisa, ¿no? Y va, es, digamos, La Mancha y Andalucía. Esa es la España de Cervantes. No porque él se críe allí, sino porque él madura como hombre ya muy frustrado por muchas cosas personales y digamos, de superestructura, en ese periodo que va aproximadamente de 1583 a 1600 prácticamente. El que no le dieran permiso no tuvo que ver con la limpieza de sangre. No, porque pues entonces los Carvajal no hubiera pasado ni uno. Claro, y aquí vinieron, claro, pero es que legión. Engañaron mejor. No tuvieron que engañar a nadie, porque lo que hizo el rey fue decir, a ver, ¿cuánto me dan? Ah, muy bien, tome la licencia. Claro. O sea, pero no era un moche ni un soborno, era una práctica establecida. O sea, no es que fuera tampoco ninguna... Estaba institucionalizado, sí. Con pagando, San Pedro canta, como dicen los catalanes. O sea, que si tiene tu familia un registro de eso, es que había judíos. Porque esto no le ibas a sacar. Sí, bueno, o otras cosas, porque podía ser, por ejemplo, extranjero, y según las leyes de India, los extranjeros en principio sí, no tenían permitido venir. Pero bueno, el primer impresor de la Nueva España es un señor alemán, o sea que, en fin, tampoco debía. Alemán italiano, trabaja para un alemán, pero es italiano. Que italiano era extranjero, o sea, pusieran como se pusieran, ¿no? Uh-huh. Y sí, digamos que, en fin, no diré que las Indias era un coladero, pero había bastantes maneras de llegar. Bueno, entonces Cervantes trabaja, pues como recaudador de impuestos, trabaja en Sevilla, que le fascina, es otra de las grandes fascinaciones de Cervantes. Piensen que si hemos dicho que Roma era la Nueva York de la época, por intentar hacernos la idea, la Nueva York de España y hasta de las Américas era Sevilla. Y si no era la Nueva York, pues era Los Ángeles, porque debía ser un desmadre de ciudad parecido a Los Ángeles. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Es una gran metrópolis de más de 300.000 personas. Eso es una cifra brutal en cualquier época premoderna, pero en la España de la época más, muchísimo más grande que Toledo y que, eso, y que Madrid. Madrid era un poco de risa en la época. Y pasa todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. O sea, en Sevilla en la época tú puedes ver judíos legalmente, porque son lo que se llaman los judíos de permiso. Es decir, en situaciones de misión diplomática hay judíos que hablan español de los reinos del norte de África, los reinos musulmanes del norte de África, que los envían como embajadores, como plenipotenciarios, como en fin, ¿no? Entonces, no pocos lugares donde puedes ver esas cosas, ¿no? Tú ves alemanes, ves italianos, oyes alemán, oyes italiano. Circulan todos los libros imaginables, incluyendo los clandestinos. En Sevilla, no en esta época, pero en 1554, 30 años antes, pero la gente se acuerda, fue donde se descubrió el conciliábulo, o sea, sí, una cosa como secreta y clandestina, más grande de España de protestantes, incluyendo el convento de los Jerónimos de Sevilla, donde todo el convento entero, incluyendo la abad, eran protestantes en realidad. ¿En Sevilla? Sí, sí, sí, sí. Y eso lleva a que mueran en la hoguera pues, prácticamente todos los monjes que no consiguen escapar, que hay alguno que consigue escapar. Entonces, Sevilla es un lugar cosmopolita donde muchas de las reglas y las normas de la corona española y en general de la sociedad española o de la iglesia española se viven de forma un poco más flexible, cuando menos creativa. Y entonces Cervantes vive ahí y vive incluso en la cárcel, Rinconete Cortadillo, que es una especie de proto novela picaresca de las novelas ejemplares, pasa en Sevilla. Rinconete y Cortadillo son dos personajes sevillanos, y uno ve en la cárcel, porque es que Cervantes estuvo en la cárcel, y de hecho, ya les digo, dos veces, bueno, tres si contamos Argelia, ¿no? Pues es una cárcel distinta. Bueno, el caso es que consigue salir, y es la época cuando sale de la preparación de la Armada Invencible, de la feliz, de la Gran y Feliz Armada, que era el nombre oficial. La Armada Invencible, como muchas recordarán probablemente, es el intento de invasión de Inglaterra por Felipe II, ya casi al final del reinado, cuando todavía reina Inglaterra. ¿Pero se llamaba Feliz? Sí, el nombre oficial, digamos, que aparece en los papeles, es Gran, Gran, ¿cómo es? Grande y Felicísima Armada. Ese era el nombre. Recuerden que Armada Invencible es, con razón, un apelativo que se inventan los ingleses una vez que han hundido a la mitad de la flota, matado a la mitad de los marineros y de los soldados, ¿no? Y expandido por el Mar del Norte al resto. Un mal chiste de los ingleses. Fíjense que Cervantes estuvo a punto de embarcarse en la Armada Invencible, con lo cual a lo mejor esto no estaba, porque se hubiera muerto, que es lo que le pasó a la mayor parte de la gente que estaba en la Armada Invencible, ¿no? Entonces, a lo que él se dedica para la Armada Invencible, y se va a Lisboa. Ya nos quedaba algún lugar en la península ibérica por conocer, pues nos vamos a Portugal, ¿no? Y se va a Lisboa, que es otra gran ciudad metropolitana, puerta de la India y de África, de la India a India, de la India a de la India, no de las Indias, sino de la India. Y de África, por supuesto, donde hay negros, donde hay elefantes, donde hay todo lo imaginable, papagayos, en fin. Entonces, realmente está viviendo una vida muy precaria, porque es muy precario, o sea, vive a salto de mata, como dicen en Castilla, o sea, un poco a la quinta pregunta y sobreviviendo como puede. Pero es que además conoce los lugares centrales de la cultura occidental de su época, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Y sobre todo una cultura muy viva, porque es una cultura, por supuesto, libresca. Él siempre participa en los círculos literarios allá donde puede. Eso va a ocurrir en Madrid, por supuesto, que va a ser la ciudad de Cervantes ya para el final de su vida. Como lo había sido al principio, Cervantes nació en Alcalá de Henares, dieron tumbos los padres mientras estuvieron juntos por bastantes lugares de Castilla, principalmente Valladolid, pero cuando él ya se empieza a educar, como un niño ya grande, unos 10 años, ya está con la mamá y los hermanos instalados en Madrid. Y, de hecho, Cervantes no es un iletrado en absoluto, no va a la universidad, pero no es un iletrado porque se forma con el mejor maestro de la época, que es López de Hoyos. López de Hoyos, cuando van a Madrid, la calle López de Hoyos, pues es este señor. López de Hoyos tenía una escuela de gramática. ¿Esto qué quiere decir? Si pudiéramos decirlo así, una especie de primaria, secundaria y preparatoria. Esos serían los grados. Se llama de gramática porque la base de la enseñanza era el latín. O sea, cuando hablamos de clases de gramática, son clases de latín en la época. Entonces Cervantes tiene un conocimiento del latín, quizás no extraordinario, pero bastante funcional. O sea, es el típico que... Virgilio a lo mejor tiene problemas. Sí, sí, aparte de que tiene un notable talento y se conservan una poesía bastante mala, muy temprana de Cervantes, pero porque gana un premio, y es una poesía en la escuela de López de Hoyos que se dedica a la muerte de la, perdón, de la mujer de Felipe II, de la reina Isabel. Ah, la que nos diste. Isabel de Valois. Isabel. Porque Felipe II tiene, es curiosa la leyenda en torno a Felipe II, pues una leyenda en parte forjada por él mismo, sobre, digamos, ser una especie como de gran inquisidor hecho rey, y no, ¿no? De hecho, es un señor que tiene amantes oficiales, porque los reyes, que son gente seria, no tiene una toda cada noche, no, tiene, ¿no? Igual que los 14... La amante real se llama. La amante real. En Francia incluso llega a ser un cargo de la corte, es la maîtresse en titre, ¿no? La amante titular. La amante es como la selección nacional. Sí, la bueno, en función. Sobre todo en acto. Tenían el título de amante real. Sí, sí, ¿no? Y era conocido y no pasaba nada. Bueno, no pasaba más allá de lo que pasaba. Y en el caso de Felipe II es interesante porque las dos más conocidas, Isabel Osorio, y perdón, porque se me ha olvidado la otra, pero sé perfectamente quién es, ya está. En fin, sé quién es. Hasta te la imaginas. Y hasta te la imaginas. Hay un retrato de las dos, por lo menos uno que yo haya visto. Eran conversas, las dos. El típico cruce de familia noble con familia conversa ennoblecida, pero que todo el mundo sabe perfectamente que el abuelito, no sé cuántos, era judío, ¿no? Entonces, bueno, pues era un fanático un poco peculiar de este Felipe II. Bueno, el caso es que. ¿Fanático? Sí, bueno, porque le han colgado ese San Benito, pero pues realmente un personaje, digamos, un rey muy interesante, claro, en realidad. Y Felipe II tiene 4 esposas, porque no es que las vaya matando, pero se le va muriendo. Y entonces, este ejercicio es el primer ejercicio poético que tenemos de Cervantes. Ya les digo que es bastante mediocre, pero bueno, es que es un ejercicio escolar en latín, o sea, tampoco vamos a hacer unas cosas así. Pues eso es lo primero. Él se educa con López de Hoyos, luego va a Italia y luego vive mucho. O sea, toda su educación formal fue nada más en esa escuela. En Madrid, en esa escuela. Nada más. Sí, sí, no va a la universidad nunca. Pero luego participa, como te digo, de salones literarios. En la época se llamaban academias. No tiene nada que ver con las academias de hoy, ¿no? Era el salón literario, la tertulia literaria, era una academia. Normalmente en la casa de una familia noble o por lo menos bienestante. Si no noble, bienestante. Que los juntaban y había una señora que presidía aquella tan linda. Ese es muy buen punto. Gracias por este Toto. En esta época no eran señoras. En esta época, bueno, hay excepciones en Italia. Algunas nobles y otras cortesanas, porque no son prostitutas, son cortesanas, son otra cosa, que tienen salones literarios. Y bueno, pues el literato que siempre ha estado a la quinta pregunta, allá donde dan este de comer gratis, pues allá que se escucha. En el caso de Cervantes conocemos sobre todo su periplo en España. Entonces, a los salones, a las academias donde iba, en Valladolid y en Madrid. Pasan un periodo en Valladolid porque la corte, ya con el hijo de Felipe II, Felipe III, se traslada por muy poquitos años. La corte ya estaba fija en Madrid, esa fue una decisión de Felipe II, desde 1567. No es verdad que sea capital de España desde 1567. España no tenía capital, ni tenía por qué tenerla. Lo que es sede de la corte, pero ya es sede fija. ¿Y el Escorial? Y el Escorial es la época. El Escorial empieza a construirse en 1580. Quiero recordar, porque a él le da tiempo a morirse y a que lo entierren ahí. No, claro, sí, pone el Escorial por muchas razones, y una es que de hecho ya está viviendo de forma fija en el Alcázar de Madrid. Madrid tenía Palacio Real, pero lo tenía de la Edad Media, que era el Alcázar, que ya no existe. Encima, pues se quemó, encima está construido el Palacio Real de Madrid. Pero entonces, el Escorial lo dicen como si fuera Madrid, ¿o qué? Bueno, no está muy lejos, pero en realidad Felipe II... Cuando dices, Felipe II está en Madrid... Madrid, ciudad. Okay. Sí, el Palacio Real de Madrid es lo que te digo, era el Alcázar. Sí, pero luego ya no está en Madrid, está en el Escorial. Pero muy al final de su vida, ¿eh? Él va y viene muy seguido. ¿Pero dónde se va a Valladolid, la corte? Entonces, con el hijo, durante un tiempo muy corto en realidad, pues luego vuelve a Madrid. De hecho, fue una operación de especulación inmobiliaria del favorito de Felipe III, que era el duque de Lerma, que era un personaje bastante nefasto y un poco oscuro. Y entonces este hace el negocio del siglo, pero es el primer ministro, el equivalente, ¿no?, en la época. Y hace el negocio del siglo porque compra terrenos en Valladolid, se lleva la corte a Valladolid, y entonces luego compra terrenos en Madrid y vuelve a llevarse a la corte de Madrid. ¿Ese acusado quién fue? Pues el duque de Lerma. ¿Qué valido de Felipe III. Un favorito. Para que vean que... Ese valido era novio de él, ¿verdad? No. ¿No era su novio? No. Favorito en el sentido político del término, ¿eh? Como luego el conde duque de Olivares y más gente, lo es de Felipe IV o el infante don Juan José de Austria lo es de Carlos II. O el cura después. No, o sea, en algún caso, en algún rey. ¿En alguna necesidad? En alguna necesidad. Pero en algún caso, en algún rey, sí sabemos que tenía algún tipo de relación. Pero yo ahora, si me preguntas, a lo mejor algún reino menor de Centro Europa, menor en extensión y en importancia política, pero de los grandes reinos, Inglaterra, Francia, los Estados Pontificios, Portugal, España y el Imperio, digamos, y Polonia, que era, por cierto, el Estado europeo más grande en extensión de la época hasta el siglo XVIII. Eso es importante siempre acordarse. Claro, cuando uno va a Cracovia, como que no lo se da cuenta, pero... Hasta que los rusos... Ese Cracovia, hasta que los rusos, los prusianos y los austriacos, eso fue un reparto muy bueno. Entonces, de esos grandes reinos, yo no recuerdo ninguno donde el primer ministro valido, favorito, tal, o sea, el operador político principal, para que me entiendan, fuera el amante, ¿no?, en relación homosexual del rey. No, era otro tipo de relación, muchas veces de dependencia incluso afectiva, emocional, psicológica, ¿no?, sin más. En España, por supuesto, tenemos una larga y noble tradición de validos que va a durar hasta el siglo XVIII con Godoy, ¿no?, es prácticamente el último. Pero yo estaba diciéndoles una cosa de Cervantes y de la vida de Cervantes. Pero, en fin, porque quería llegar al punto, ya hemos pasado al punto de América, hemos pasado al punto de Italia, hemos pasado al punto de los cautivos. Bueno, sí, y antes de empezar la lectura de hoy, porque sí vamos a empezar, aunque sea brevemente, la lectura de hoy, antes de irnos, la lectura responde, y poco a poco vamos a ir ya poniendo como datos biográficos y datos y leyendo el Quijote. La lectura responde a los modelos políticos de la época, por eso le pedí que los leyeran. Y también porque creo que contra lo que pudiera parecer, ya que nuestra lectura no va a ser secuencial, vamos a empezar al principio y terminar al final, porque todas más o menos saben de qué va el Quijote, pues es un señor que se vuelve loco leyendo un tipo de libros que son las telenovelas de la época, o sea, como si se viera intensamente 20 horas al día La Rosa de Guadalupe, pues al final lógicamente se vuelve loco porque no hay persona humana que resista eso. El Roso de Guadalupe. Bueno, pues en la época son los libros de caballería, son libros que existen desde la Baja Edad Media, que tienen un enorme éxito, sobre todo en España, es un género muy español. No es que sea solo español, pero es muy español en el éxito. En España se lee mucho, y también porque existe una especie de ensoñación caballeresca de los ideales de que tiene que ser un buen caballero cristiano, que tiene que ser una buena sociedad cristiana, ¿no? Ya es una tesis antigua, en parte matizada hoy, pero bueno, sigue siendo válida para muchas cosas, que a América llegan los conquistadores con la espada en una mano y no se quedan con la Biblia. Llegan con libros de caballerías, que es lo que leían y lo que les interesaba, ¿no? Y bueno, una anécdota, pero bueno, una anécdota importante, el nombre de la California está sacado de una novela de caballerías, de un territorio de una novela de caballerías, porque es el territorio donde hace calor, eso es lo que significa la California en latín, que es las Sergas de Esplandián. Una de las muchas novelas de caballería que hay, una particularmente famosa que, entre otras cosas, va a aparecer en el Quijote. ¿California quiere decir calor? Es el lugar donde hace calor, más o menos, ¿no? Es un latín un poco macarrónico, sí, pero, bueno, pero, sí. Pero para que vean, o sea, quiero decir, es como si... Calorfón. Pues no sé, si los ricos también lloran hubiera sido la base, ¿no?, de la creación literaria en América Latina después de 1990. Pues una cosa parecida, ¿no? O sea, se llevaban la imaginación occidental estos conquistadores, pasada en el Perú también, pues yo no he encontrado ninguna anécdota parecida. Siempre se pone el mismo ejemplo, porque California, como bien saben, el nombre es lo de Cortés, y Cortés era un gran lector de novelas de caballerías. No perdió la cabeza, pero era un gran lector de novelas de caballerías. Bueno, entonces... Oye, pero el nombre de caballería, como que lo doy por sentado, pero no estoy segura. Dime. ¿No tiene que ver con la ida a Jerusalén para conquistar los lugares santos? Sí, no tiene por qué ver, pero es uno de los posibles temas que muchas veces aparecen en las novelas de caballería. Por ejemplo, en la mejor, la única que salva, lo leeremos, me parece que en dos semanas, el episodio de la quema, de la purga y la quema de la biblioteca de Alonso Quijano, por el cura, el barbero y otra serie de personajes que iremos viendo poco a poco. Y la única que salva es una novela en catalán, la novela en catalán más importante de la historia hasta el siglo XX, que es Tirant el Blanco, Tirant lo Blanc, de Jonot Martorell, que es un señor valenciano, Y entonces ahí, por ejemplo, toda la trama es que se van a Constantinopla, que está asediada por los musulmanes, ¿no? Es la cosa. Y luego, sí, hay algunas novelas de caballerías que pasan o terminan o algo hacen en Jerusalén y que, aunque no lo digan, tienen que ver con las cruzadas. Pero todo este género, o sea, es para que me entiendas, es como Los bandidos de Río Frío, que probablemente es un libro que todas conocen o han leído. En realidad, Los bandidos de Río Frío está siendo escrita, en primer lugar, en España. Porque Paino estaba en España, primero como exiliado y luego como embajador o cónsul o no sé qué cargo tuvo de México. No, porque eran las luchas políticas del 19 mexicano, pero ya acabó. Entonces no está siendo escrita en México, está escribiendo de memoria, de lo que se pudo uno acordar. Y luego en realidad está escribiendo sobre un México que es 30 o 40 años anterior al momento, o hasta 50 en algunos casos, anterior al momento en el que él está escribiendo. Bueno, las novelas de caballería están reflejando un mundo feudal, caballeresco, con armaduras, con princesas... Que ya pasó. Que es que nunca existió, de hecho. Es pura imaginación. Digamos, los europeos del siglo XV y XVI, pero creo del XVI, que es el gran momento de las novelas de caballerías, imaginan el pasado medieval con tanto éxito que todas nuestras películas medievales tienen torneos y caballeros y princesas, ¿no? Y todas estas cosas. Pero el Ivanhoe, por ejemplo, de Walter Scott, pues es una especie de novela medieval que refleja esa ensoñación sobre lo que pudo ser la Edad Media. ¿Los Tres Mosqueteros y eso de qué época es? Del siglo XIX. Es un folletón, un folletín. Eso sí, es muy posterior, ¿no? Sí, pero bueno, es un folletín. Es una novela popular, como son... Las novelas de caballería intentan ser novelas populares, claro. Para la época de Los Tres Mosqueteros de Dumas, de Alejandro Dumas Padres, el autor de Los Tres Mosqueteros, que es una muy buena, la gente tiene unas tasas de alfabetización ya bastante notables, que en el caso de la Francia del Segundo Imperio, por lo menos en París ya es más del 50% de la población. En provincias a lo mejor no. Y compran periódicos, porque esto sale siempre serializado en periódicos. Caldós escribía así, los periódicos nacionales son cada semana, cada tres días, depende del periódico, salía un fragmento. Pero entonces están los, por ejemplo, muy anticuados, o sea, los Tres Mosqueteros están... Sí, claro, es que es el mismo tipo de operación nostálgica. Exacto. Claro. Ellos, ¿cuál es el gran momento de Francia? Pues Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV. Claro. Cuando nos va bien. Se acaba la guerra civil, somos los... Bueno, los reyes de Europa siempre han sido... Lo explicamos en algún curso anterior, ¿verdad? Porque Francia, primero, está perfectamente colocada. Segundo, es enorme, o sea que no hay manera de evitarla. Y luego, por el régimen agrario, tiene, que no lo tiene nadie en Europa, ni siquiera en Italia, 4 o 5 incluso cosechas al año de distintos tipos, en buena parte del territorio francés. Porque el territorio francés es extraordinariamente fértil. Que, por ejemplo, Castilla, ¿no? A Castilla tienes unas tierras maravillosas y te da una cosecha de trigo y ya, para de contar, porque más no hay. No, Francia no. Entonces siempre ha habido en Francia una gran acumulación de capital. Lo que pasa es que luego han tenido una gran habilidad para gastarlo también. Pero capital... Porque son exquisitos. Son exquisitos desde hace muchos años. Entonces, Los Tres Mosqueteros es una operación de nostalgia. Las novelas de caballería son una operación de nostalgia, claro, para el pasado de esa época, que era la Edad Media, ¿no? Y por eso es tan fascinante. Y por eso es increíble. Por eso, cuando leamos, lo vamos a leer, el episodio de la venta, la primera salida de Don Quijote, donde se hace el mar caballero, es un ejemplo de sugestión colectiva, porque todos deciden creerse lo que evidentemente es una locura de ese señor que ha entrado diciendo que esta venta, que esta posada, que esta especie de taberna con camas, es un castillo. Entonces, bueno, pues, en vez de mandarlo a volar, le sigue la corriente. Exactamente. Entonces, antes de irnos, vamos a leer por lo menos la carta de Don Quijote. Que es, que es, espérense porque tengo que recordar, es en una edición es mil, no, segunda parte, 1002. Es que apunte ya no, ya lo cerramos, ¿verdad? Sí, de momento sí, luego lo retomaremos la semana que viene. El capítulo. Es la esta segunda parte, capítulo 51. Pero lo que nos dejaste leer, ¿no? Sí, solamente. Ah, lo que ya leímos. Sí. Ah, buenísimo. Sí, no, todo lo vamos a retomar en las clases. Porque, y ya lo dijimos el otro día, pero lo recuerdo, la dinámica del curso está hecho de tal manera que si leen, qué bueno y mejor para ustedes, mejor se lo van a pasar. Si no leen, también pueden venir. No, pero ¿sabes qué? Cuando tú lees y algo te encanta y te llega, lo relees. Yo estoy de acuerdo. Pero, como sabes, esta es la segunda vez que doy este curso. Y de hecho este es un poquito más largo que el anterior. 51. Y en ese grupo que yo conocía muy bien y que nos llevamos muy bien, somos muy amigos, yo sabía perfectamente que había gente, como probablemente ustedes, que se echan la tarea todas las semanas y gente que no abre el libro ni que le invite. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse porque la vida es adaptación, ¿no? Entonces, carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, y acuérdate, el tuyo era como el 800, no sé cuántos. Es el capítulo 51. El capítulo 51. Apagué mi celular para que no me hablaran, pero 51, ¿no? ¿Qué página será? Tú me hiciste favor de enviarme. Sí, es que yo estoy en otra. Capítulo 51 de la segunda parte. No, ¿y sabes quién? La página para ti, 941. 941. ¿Sí? Sí. Sí, porque luego íbamos para adelante y para atrás. Sí, es ese, el de... Carta de Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, gobernador de la ínsula Baratana. Sí, sí, te dije correcta. Sí. Bueno, entonces... Carta de Don Quijote, sí. Así terminamos hoy y luego la semana que viene vamos a leer la carta, la respuesta de Sancho Panza. Entonces, primero vamos a... Este es el... Una cosa que... Pura procedimental para podernos entender en este curso, porque no... Cuando yo hable del Quijote, por pura convención, para podernos entender... Cuando yo hablo del Quijote no estoy hablando del personaje, estoy hablando de la novela entera. Y cuando yo aquí hablo de Alonso Quijano, aunque sea el Quijote ya medio loco o loco entero, estamos hablando del personaje. Es que si no, no... Hablas de nada. Del personaje. O sea, el Quijote es el sobrenombre caballeresco que toma un hidalgo, que ya explicamos el otro día que era un hidalgo manchego que se llama en realidad Alonso Quijano. Ese es su nombre, ¿no? Y entonces él, como todos los caballeros de novelas de caballería, toma un nombre caballeresco. En su caso, se va a hacer llamar Quijote, como es un caballero, Don Quijote, y como pasa muchas veces con los caballeros en las novelas de caballerías, toman el gentilicio de donde son. Entonces, o algún tipo de característica. Como él es de la Mancha, pues Don Quijote de la Mancha. A ver si me explico. Ya desde ahí, Cervantes está poniendo en marcha su perfecta maquinaria de la burla y de la sátira. No se me asuste. Llamarse Don Quijote de la Mancha en el siglo XVII en España... Y esto, por ejemplo, en las traducciones, por la gente yo creo que no lo captaba, era como llamarse el licenciado Carajote de Iztapalapa. Uh-huh. Ese es el efecto cómico que busca. ¿Me explico? Vale. O sea, como intentando... ¿Con Alonso Quijano? Con el nombre, con el nombre, con el nombre, el sobrenombre que toma. O sea, es ridículo. Porque en Iztapalapa no puede haber un gran señor. Pues no hay, exactamente. Y en La Mancha no hay un gran señor porque es un lugar muy pobre. Porque no hay caballeros andantes, es que La Mancha es una cosa... Era en la época. De hecho, La Mancha es muy bonito. Yo... Los Quijotes... Un viaje a España pero no solamente... había castillos ni caballeros... ¿Sabes? Había castillos, no, había... sí, esa es la cosa. Había castillos, pero desmochados, que ya no tenían. Porque son los castillos, si te acuerdas de algún episodio, y si han visto Isabel, pues ya veo que van. Bueno, saben un poco de cómo está la España en la época. Los reyes católicos, cuando ganan la Guerra Civil Castellana, desmochan los castillos nobiliarios. Es decir, tiran las almenas. Hacen tirar las almenas. Entonces lo que tú ves todavía hoy, porque hay muchos, están en pie. ¿Y por qué? Porque es el lugar, porque es la manera que tienen de defenderse. Desde ahí miraban para defenderse. A ver, tú tienes las almenas y te pones así. Y entonces vas cargando la, bueno, la ballesta no, porque como estás muy lejos tiene que ser el arco, si no, no llegas. Entonces, chup, plum, ¿no? Desde acá. Pero si te tiran la almena tienes que hacer así. Y entonces tienes que hacer, a ver cómo salgo. ¿Entonces para qué tiran las almenas y las protegían? Porque eran los que se habían enfrentado a los reyes católicos en la guerra civil. Claro, eran de sus enemigos, las almenas, los castillos de sus enemigos. Los castillos nunca, raramente eran reales en realidad. Los castillos, había algún ejemplo como el Alcázar de Segovia, que es la sede de la corona castellana hasta el siglo XVII. Pero los castillos eran de los nobles. Y los nobles, sobre todo en la Baja Edad Media, no solo en Castilla, en toda Europa, tenían la muy mala costumbre de rebelarse contra el rey. Entonces, pues, hay que... Los reyes católicos desmochan los castillos, Luis XIV se inventa Versalles. La cosa es intentar que no se te revolucionen, ¿no? Bueno, entonces, este episodio es la consecución primera, porque va a haber más, de un episodio más grande, y empezamos ya a ver cómo funciona el Quijote. El Quijote es como unas matriuscas, como unas muñecas rusas, sobre todo en la segunda parte, también la primera, pero sobre todo en la segunda parte. Entonces está el relato principal, que es un hidalgo de La Mancha que se vuelve loco por leer novela de caballerías. Y unido a este relato principal, es en el mismo circulito o circulote, está un pobre pelao, un labriego, que se llama Sancho Panza, que se une, porque no ni que contrata, se une a este loco para hacer de escudero para salir al campo. Insisto, esto no lo hace nadie, esto es una locura completa, esto no tiene sentido ninguno, ¿no? Esto es una cosa totalmente satírica. Dentro de eso va a haber círculos concéntricos, cada vez más complejos. En la segunda parte no lo vamos a leer en ningún momento del curso porque es muy complicado, ¿verdad? Esa segunda parte. No porque sea complicado el texto, sino porque ahí sí, ustedes en las Navidades, con mucha tranquilidad, se leen el Quijote entero desde el principio hasta el final. Y entonces es como si yo ahora vengo y les cuento Juego de Tronos, pero la séptima temporada y me salto las otras seis. Pues no hay forma de entenderlo. Entonces, en la segunda parte hay cuentos y relatos pastoriles y cuentos y relatos moriscos, que son así, son uno dentro de otro. ¿Cuál es el mecanismo que hace Cervantes? De repente, un personaje de la historia A, que a su vez se la está contando a alguien, al oso Quijano, es decir, que ya es un circulito dentro del círculo grande, un personaje dice, yo me acuerdo de mi hermana. Y de repente, la hermana aparece como narradora principal, es decir, se salta hacia dentro del círculo y hay una historia, y otra historia, y otra historia, y otra historia. Ahí es donde sí te puedes perder en Quijote. Pero bueno, que lo pasas también, que te vuelves para atrás y dices, ahí está, exactamente qué historia. Ah, sí, oye, pero para leer esto, algo que ustedes si nos introdujera, ya lo leí. Sí. Sancho Panza, ¿por qué lo van a nombrar gobernador? Es muy buen punto, es justo lo que les iba a decir. Entonces, ellos llegan en la cuarta y última salida, que es toda la segunda parte, el libro de 1615, para que me entiendan. Llegan a probablemente las inmediaciones de Zaragoza y allí se encuentran con unos duques, nunca dicen los duques de qué, son los duques, y están en un palacio ducal. Ellos ya están buscando cómo, o sea, ellos, quiero decir, Alonso Quijano y Sancho Panza, están buscando cómo, asociarse a una corte. Y bueno, pues una corte ducal es una corte, de todas maneras. Les adelanto algo que en su momento trataremos esto sí con mucho detalle, y es que una cosa interesantísima son los niveles de narración del Quijote, el Quijote de la novela, porque los personajes Alonso Quijano y Sancho Panza de 1615, de la segunda parte, que salen de su pueblito de La Mancha a recorrer, digamos, irían hacia el noreste de España, hacia Aragón y Cataluña, saben y lo dicen y lo cuentan y lo discuten que son personajes famosos, que su historia ya está contada, que toda España los conoce. Eso es lo genial. El primer mecanismo, digamos, de decir... Ah. Entonces, los duques ya saben quiénes son, porque ya han leído la primera parte del Quijote. Pues sí, pasa bien, ¿sabes? Qué facilidad. Sí, pero no me hace increíble, ¿no? Entonces, ellos llegan a la corte, saben quiénes son, saben que Alonso Quijano está mal de la chaveta, y que... Y entonces montan una gran, gran, gran burla. Y como todo en Cervantes, y particularmente en el Quijote, de nuevo son muñecas rusas. Entonces hay burla dentro de la burla, dentro de la burla. Burla a veces sangrante, el episodio de Clavileño, que no vamos a ver aquí, pero les invito en su momento cuando se lea la novela entera a ver de qué va. Es el famoso, sale mucho en tapices, por ejemplo Goya tiene tapices quijotescos, se hicieron muchos tapices con tema quijotesco. Es el episodio del caballo de madera. Los montan en un caballo de madera, los tapan los ojos a Alonso Quijano y a Sancho Panza y les hacen creer que están volando. Y ponen petardos, en fin, es una broma bastante sangrante, como muchas. Digamos que el siglo XVI y XVII, la edad moderna, no es agradable. O sea, el sentido del humor es bastante pedestre, ¿no? Entonces les hacen todas... ¿Es bullying? Sí, sí, casi. Lo que pasa es que ellos tienen tal ensoñación caballeresca que viven en otro plano de existencia. Bueno, dentro de esas bromas, una de ellas es nombrar a Sancho Panza gobernador, es decir, administrador, en fin, de un territorio que dependería de los duques y que sería la ínsula, es decir, la isla Barataria. Y esto ya nos vuelve a enlazar con América. ¿La isla qué? La isla Barataria. Barataria es un nombre completamente inventado que, por supuesto, viene de barato. Entonces, ya en sí el nombre también es una burla. Y esto nos enlaza con América. América, desde la primera década, desde las primeras décadas del siglo XVI, es el lugar de la utopía occidental. Por eso, la utopía de Tomás Moro está en América. Es una isla que está en América. Y digamos que en América es donde se pueden hacer las cosas, porque es un continente nuevo. Hay antigüedades muy sorprendentes, sobre todo en el Perú y en la Nueva España, pero es un continente nuevo. Entonces, aunque no lo diga y no sale, lo que hay por detrás es esa ensoñación del hombre español del siglo XVII, ya XVII, soñando con América. No lo dice, la ínsula Barataria tiene que estar en España, porque los duques están en España, pero es una ínsula, es una isla. De hecho, se supone hasta qué isla es, una isla en mitad del río Ebro, no muy lejos de Zaragoza, pero bueno, en fin, es una ensoñación. Entonces, a Sancho Panza lo nombran gobernador, que es, para que me entiendan, como si a Cuauhtémoc Medina lo nombraran diputado. Ah, mira, sí, se fue diputado. Bueno, pues una cosa parecida, ¿no? O sea, un tipo... Más vale no saberlo. Ah, no, Cuauhtémoc Medina no, pero el otro. No, sí, ese es otro también. El otro, el de la basura, que no me acuerdo ahora, se llamaba Cuauhtémoc también. Cuauhtémoc. ¿Cuál? ¿El gordito de la basura? El gordito de la basura. O sea, quiero decir... Esto sí puede ser real. Sí, Cuauhtémoc Medina sí. No, no, es que me equivoqué de Cuauhtémoc, pero sí, se llamaba Cuauhtémoc, no sé qué. Sancho Panza es un hombre iletrado, no sabe leer y escribir. Claro. Con seguridad. Se al peladito que no tiene preparación. Exactamente. Mire. Juanito. Sí. Pues el que yo pensé. Ese sí podemos Juanito. ¿Y quién es Juanito? ¿O quién es? El chofer de López Obrador. Ah, ok. No es cierto, no es el chofer de López Obrador. El de la cinta aquí. ¿Cómo que te ponían la cinta aquí? Exacto. Que lo pusieron para que él fuera. No te tocó. Y después se renunciaba a favor del otro. Ok. Eso era... Bueno, aquí no hay renuncia, aquí es broma entera, pero es eso, es un personaje del pueblo, pero del pueblo realmente más pedestre y más popular, que no sabe leer y escribir y que lo ponen de gobernador. ¿No? Ojo, lo ponen de gobernador para hacer una burla. Esto está preparado todo entero. Los duques, como noble, como aristócrata, que solo tienen mucho tiempo libre, todo el tiempo libre que no tienen las clases populares, lo tienen los nobles. Entonces se inventa eso, un gran conglomerado de bromas. Y parte de eso es esto, todo el episodio, que es bastante extenso, de la ínsula Barataria. Entonces, Don Quijote tiene una plática bastante larga, tanto que ocupa dos capítulos, antes de que lleguen antes de que lo manden, porque Don Quijote se queda con los duques y Sancho Panza se va a la ínsula Barataria, ¿no? Y tiene una plática muy larga, interesantísima, y es probable que leamos algún fragmento. Con unos consejos muy bonitos, es casi un tratado de política humanística, ¿no? Y luego, pues se queda un poco con la cosa de que habrá hecho este mastuerzo, le voy a escribir y a ver qué ha pasado. Entonces, esta carta es eso. Es la carta, como dice, de Don Quijote a Sancho Panza. Y si les parece, simplemente la vamos a leer rápidamente juntos. Y yo creo que esta sí la leo yo. Ya la semana que viene veremos. Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo... Este es el apelativo general de Alonso Quijano a Sancho. Siempre Sancho amigo. Sancho amigo, las oí de tus discreciones. Discreciones en la época significa prudencia. El hombre discreto es el hombre prudente. De que di por ello gracias particulares al cielo, el cual, del estiércol, sabe levantar los pobres. Fíjense la nota que nos da el editor. Esto está sacado de los Salmos. Esto está sacado de los Salmos. O sea, Don Quijote escribe citando la Biblia. La semana que viene veremos cómo escribe Sancho Panza, que no cita precisamente la Biblia. Y de los tontos hacer discretos, o sea, discretos en ese sentido, en el sentido de prudente. Sí, le está diciendo que es un poco tonto. Tonto, claro, tonto en la época no es sinónimo de imbécil. Aquí lo que sino estas sinónimo... traducciones que para eso sí me gusta porque sensato me pone. Ah, pero lo está leyendo en traducción. Abajo, empieza entonces. Abajo. ¿Dónde dice cuando esperaba? El último párrafo. La carta de los dos de la Mancha Sancho Panza. Ah, es que no la había visto. Esta es la versión de Trapiello. Ah, está porque está bien, pero agarra de vez en cuando también la original. Haz lo que quieras, pero agarra de vez en cuando la original. Trapiello, a mí no me cae mal, pero no es Cervantes. Bueno. Pero es que si le entiendo aquí. Bueno, pues hacer las dos cosas. Te agarras la original y te agarras la traducción al español moderno, que en realidad no es mucha traducción. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre. Y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón. Esto es algo muy propio de la época y que tiene raíces muy antiguas. Por ejemplo, se le reprochó en su momento al cardenal Cisneros, que es el gran estadista de la época última de los Reyes Católicos, muy en 1517, o sea, 30 años antes que nazca Cervantes, curiosamente... está enterrado en Alcalá de Henares. Cuando vayamos a España, pues nos iremos a Alcalá de Henares. Y de Cisneros, que era franciscano, le reprochaban al principio, cuando le hicieron arzobispo de Toledo, y casi luego, vamos, a los 3 años, cardenal, porque son cargos que no es que vayan asociados, pero que históricamente han ido asociados, decían, oiga, ¿qué es usted cardenal? Y arzobispo de España, primado de España. O sea, arzobispo de... Bueno, se llama cardenal de España. Primado de España, arzobispo de Toledo y cardenal. Oiga, un poquito de compostura, ¿no? Pues he hecho un zarrío de olía, ya sabemos que es franciscano, pero es usted cardenal. Bueno, pues es eso, es esa misma queja. Es curioso porque en la época, esa humildad vestimentaria o de modo... Uno puede ser ameno, puede tratar muy correctamente a los criados, a la servidumbre. Los criados, ojo, que en la época significa lo que significaba en español clásico, el que se cría en tu casa. Es mucho más que un sirviente, es alguien que se cría en tu casa. Esas gentes de toda la vida. De toda la vida, esas familias, esa señora, ¿no?, que entra con 16 años y se va cuando se muere la señora de la casa, ¿no? O se queda. Acaba casi mandando. O, no, sin el casi, acaba mandando. Como veremos que es el caso, son personajes, ya lo decíamos el otro día, bellísimos las mujeres del Quijote. No las de Cervantes, las del Quijote, aunque hay algunas en ese documental que eran del Quijote. Y dos personajes maravillosos son la sobrina y el ama de llaves de Alonso Quijano. Por eso ya lo veremos en su momento. Entonces, eso es lo que le está diciendo. No seas... No te pases de humilde, porque tú ya no eres un labriego, tú eres un gobernador. Asociado a tu cargo va una dignidad en el comportamiento, sí, pero también en cómo ves hacia afuera. Este es un tema clásico que luego se va a desarrollar en el barroco. Esta obra todavía no es barroca, ni lo medio sospecha, pero todavía no lo es. No es la época del barroco. Que es el mundo como teatro, que por supuesto tiene una tradición luego larguísima, ¿no?, en el barroco, también en el barroco español. Entonces, el mundo es una representación, y si es una representación, pues todos tenemos que saber cómo vamos. Como en esta mesa, que son ustedes todas muy elegantes, menos yo, que soy más, menos elegante. Bueno, porque el buen adorno, y esta es la explicación, digamos, de la anterior, porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves, o sea, importantes cargos, ha de ser conforme a lo que ellos, es decir, los cargos, piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Yo ya sé que tú eres humilde de corazón, pero chato, eres gobernador, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Arréglate. Vístete bien, que un palo compuesto, esto es un refrán, ¿eh?, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, o sea, tampoco vayas hecho un maniquí, no va por ahí, ni que siendo juez te vistas como soldado. Fíjense en qué importante. Es tu oficio. Oficio en la época significa mucho más de lo que significa hoy. Es toda una forma de vida. Es decir, tu dignidad, que va con tu oficio más que con tu cargo, sin más. Tu oficio no es la profesión, ¿eh? Oficio puede ser eso. El soldado o el juez, pero también el ministro, o el secretario de la Inquisición, o sea, oficio puede ser cargo y puede ser profesión. Sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Bueno, primera, bueno, lo voy a decir después. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos. Este es el otro significado de la palabra criado, es decir, comportarte bien, tener buena crianza, ser educado, lo que hoy diríamos ser educado. No ser grosero. Aunque esto, otra vez te lo he dicho, se lo ha dicho antes, en la plática previa que tuve antes de que se fuera. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre. En la época todavía hay vacilación en el uso de estos artículos eufónicos, entonces a veces era la hambre, a veces el hambre, a veces la águila, a veces el águila. Y la carestía. O sea, que nada de arroz con gorgojo. O de, ¿cómo dicen? Del gorgojo. No se quede gorgojo. Entonces hay que mantener... Fíjense, son en realidad medidas muy prudentes que cualquier gobernante sensato, y hay muchos insensatos en la historia, procuraría tenerla muy clara, ¿no? No vaya a ser que se te desmadre la sociedad. No hagas muchas pragmáticas. Pragmáticas en la época es justo lo que dice en esta edición. Es un edicto, es un decreto que no pasa, digamos, por un proceso legislativo normal, sino que es exprés. Y si las hicieres, procura que sean buenas. Y sobre todo, lo más importante, que se guarden y que se cumplan. España y México, que tienen muchas concomitancias, tienen una muy interesante, y es que en ambos países, que Rocío conoce muy bien también ambos países, ¿verdad?, se dice exactamente lo mismo. Las leyes son muy buenas, pero nunca se cumplen. No, pues, esto es lo que dice. Haz lo que tengas que hacer en cuanto a leyes, pero sobre todo haz que se cumplan. Y si no, no las hagas. Porque pierdes gobernabilidad. Sí, y gobernanza, que es una palabra que se ha puesto de moda últimamente, pero que es una palabra del español clásico, la gobernanza, el buen gobierno, que es otro término muy de la época. Antes, ¿cómo es el otro? Las leyes son para desobedecerlas, ¿no? Claro, sí, eso también es la segunda parte. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen, es decir, que si no existieran. Antes dan a entender que el príncipe, que significa mandatario, aquí significa mandatario, que tuvo discreción, o sea, prudencia, y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Entonces, ¿para qué sirve el mandatario? Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas. Que es una fábula de Esopo. La pueden encontrar muy fácil si no les mando yo la referencia. Pero aquí te lo explica. Que las ranas que las ranas tienen un rey, a Zeus, que les envíe un tronco. A Júpiter, dice el mío. Bueno, es lo mismo, Zeus y Júpiter. O sea, uno griego y el otro romano. No, pero ¿para qué lo tradujo? Tú te has querido ir contra Piello, pues es cosa tuya. Con reclamaciones. Es absurdo, eso es absurdo que haya cambiado. Pues la próxima vez que ves a Trapiello, se lo dices, oye. Oye, sí. Bueno, Trapiello es un escritor español que yo me tuve que acordar, porque el caso es que no lo tenía en la mente. Hizo una adaptación del Quijote a lo que él llamó el español contemporáneo. En realidad es una cosa más léxica que otra cosa, ¿eh? No se mete mucho en el estilo. Pero fíjate, para que lo entiendan, dice: en que las ranas tienen arreos, hacemos que le tenía un tronco. Entonces, si lo lees, y dice que la viga del rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y subieron sobre ellas. O sea, les mandó una viga para asustar, pero al principio se acabó subiendo. Y luego subieron encima del gobernante. Exactamente. Sí, ¿cómo dices? ¿Se subieron a las barbas? Sí, ¿cómo dices? Se subieron a las barbas en español. Vuelvo a lo de antes. Alonso Quijano ha citado la Biblia y ahora está citando a Esopo. Esto no es citar un cuento popular. Claro. Esto es una fuente literaria que hay que leer en un libro. Si no, no se conoce. Porque lo digo porque esto es como los psicoanalistas, ¿no? Corte la caña, ¿no? Para que se vayan acordando la semana que viene cuando leamos a Sancho Panza. Que vamos a empezar así, leyendo a Sancho Panza. Y alguna otra cosa que les voy a pedir. Entonces, de momento tenemos la Biblia y a Esopo. Que, por supuesto, está traducido de la Edad Media al español y a cualquier lengua occidental. Pero es conocimiento librario, conocimiento literario. No, es tu mamá que te cuenta los cuentos de Esopo. Que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y se subieron sobre ella. Esta frase es muy bonita, casi podría ser, ¿no? Podrían poner en el Congreso de la Nación, la de Juárez. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. Y lo explica a continuación. No seas siempre riguroso, ni siempre blando. Y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Aquí por lo menos Florencio Sevilla, el editor científico de esta edición que yo estoy manejando, no lo dice. Pero esto es Aristóteles, puro y duro. Y el filósofo todavía en la época es Aristóteles. Es decir, la sociedad sigue siendo, al menos de forma ideal, una sociedad aristotélica, más que ninguna otra cosa, ¿no? Entonces digamos que, miren, Cervantes no tiene grandísimos conocimientos. Pero los que los tienes muy, muy, muy sobados, muy manejados. Pero aquí es verdaderamente un tratado filosofal. Sí, bueno, de filosofía política, si te fijas. ¿Qué es lo que mejor se le da a Cervantes, ¿eh? Ya veremos que cuando habla de amor, la cosa no le funciona tan bien. Pero los textos de filosofía política, de hecho, estamos montando una cátedra extraordinaria en la UNAM para el año que viene sobre el Quijote, digamos, como lectura cultural, a ver si sale. Y yo quiero hablar de la filosofía política en el Quijote, sacando de las dos partes, ¿eh? De la primera, pero sobre todo de la segunda. A mí, reconozco, y se va a notar en este curso, lo que más me gusta es la segunda parte. Cómo decirte. Lo que más me gusta de Casablanca es Humphrey Bogart. Hombre, sí, pero vamos, tampoco es que esté mal lo demás, ¿no? O sea, ella llegaba a un cierto nivel que realmente pues, es un gran nivel. Bueno, vamos a ir avanzando para intentar. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas. Plazas aquí quiere decir sobre todo los mercados. Que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Y aquí tenemos otra enumeración. Consuela a los presos que esperan la brevedad de su despacho, es decir, de su destino, de la sentencia que le van a dar. Es coco a los carniceros. Aquí probablemente en el original de 1615, ojo, haya una errata que haya que modificar por se coco, probablemente. Ah, Aquí dice asusta. Uh-huh. Órale, a ver. Sí, sí, no lo dudo. Mejor digo, me voy a traer. Es que está muy buena. Ah, claro, tú todavía tienes. ¿Quieres que te la dé? No, yo... Ah, bueno, explica, sí, no, o sea, esa nota quiere decir que lo de arriba es coco, significa asusta. Es el coco, es el coco con el que te asustaban antes. Sí, señora. Ahí viene el coco. Y es una cosa interesante, es una mínima digresión. El coco es una figura griega que tuvo un éxito tan extraordinario, griega de la Grecia antigua, que a través del latín pasó a toda la cultura occidental. Y entonces sí, el coco es un personaje de uno de los 12 trabajos de Hércules, que es un bicho muy feo, muy malo, y que se quiere comer a Hércules, pero el otro lo quiere matar, o sea, en fin, lo mata. Y entonces de ahí vienen todos los cocos de nuestra niñez, efectivamente. Pero también hay el otro sentido de coco, ¿no? Es que eso es mi coco, algo con lo que no puedes. A los carniceros les regulaba de precio. Los carniceros eran grandes especialistas en mentir. Exacto. De hecho, bueno... Con las medidas cuando vende. Les cuento, creo que aquí lo hemos contado en el curso español de Historia de España, pero por eso lo repito. Mi abuela paterna, mi abuela Justa, es una señora que vivió la Guerra Civil Española y entonces tuvo que sacar adelante porque mi abuelo, digamos que entre sus virtudes, que no eran muchas, una no era el trabajo, pues no. Entonces ella hizo contrabando, lo que se llamaba en la época extraperlo. Y era realmente todo un personaje, una inteligencia natural de esas que sorprenden, ¿no? Y además muy cercana a mi papá. Bueno, el caso es que cuando venían a venderle el marchante itinerante cosas al pueblo, ya después de la época de contrabandista, ella dice, no, espérese, no saque usted la romana es la balanza. Esta. Ya saco yo la mía. para que el kilo fuera un kilo, ¿no? Y no fuera tres cuartos. Bueno, pues eso es lo que está hablando Sancho Panza, ¿no? Vigila a los carniceros y en general a los placeros, porque los placeros tienen tal. Bueno, y ese espantajo a las placeras por la misma razón. Placeras son las verduleras, las de los tianguis, que en todas las sociedades son tremendas. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón. Glotón sí, pero Sancho Panza no es ni codicioso ni mujeriego en ningún momento del Quijote, en ningún momento. Porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, pero fíjense la inteligencia del consejo, por allí te darán batería, es decir, por ahí te van a atacar, hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito, pero él no sabe leer, no se olviden. Antes de que aquí partieses a tu gobierno, es decir, a la gobernación de la isla Barataria, como hayas y verás cómo hayas en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleve, de costa quiere decir suplementaria, adicional, complementaria, que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores, es decir, a los duques, y muéstrateles agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho da indicio que también lo será Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. Es la retórica de la gratitud, que es otro de los grandes temas clásicos de la retórica. La señora, bueno, esto ya es un enlaza con los episodios anteriores, la señora duquesa despachó, es decir, mandó un propio, es decir, un... lo que llamarían en Colombia un domiciliario. Se llama propio también. Te mando un propio mensajero. Esto lo decíamos el otro día un poco de forma casi. Pero este, ya no se dice tanto. Pues qué pena. Las oficinas sí se dicen. Habría que recuperarlo. ¿Lo propios? Bueno, en algunas oficinas yo he oído el office boy. Yo prefiero el propio. Sí, claro. Esto es interesante y lo irán viendo. Habrá muchos momentos en el Quijote en que le suene a un español de América. Claro, más que un español, es que lo decíamos aquí el otro día de forma un poco intuitiva, ¿no? Porque, pero ese es un... Como lo de coco, coco está en el sentido mexicano, que es mi coco, es con lo que no puedo, es lo que me cuesta trabajo. Aquí okay. Sí está, no como el coco que te asusta. Sí, bueno, aunque, claro, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo sí creo que aquí es el coco, o sea, ser coco... Sería un uso de la época que yo en mi español nativo de castellano ya no conozco. No, pero es que no, también dice, ella le dice que dice, Creo que sé coco a los carniceros. Sé coco a los carniceros. O sea, no, el coco es el coco que, de los carniceros. Exactamente. El persecutor. El ser coco de los carniceros es el que no permite que te engañen. Ah, bueno, sí. Entonces sí. Entonces sí. Sí, porque realmente para mí el coco es el coco de infancia, nadie más. Seco, pero si eres coco de los carniceros. Es el coco de los carniceros. Es el coco de los carniceros porque te lo estás cachando, porque estás diciendo, yo saco mi balanza. Claro. Vamos a ir a la siguiente, bueno, en mi edición es la siguiente página, y el último párrafo de la carta, porque las otras dos no lo vamos a saltar, que empieza diciendo un negocio. Bueno, es un asunto, ¿eh? Negocio en la época es asunto, nada más, no es un negocio monetario. Un asunto, un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia, esto quédense porque es importante para la carta de Sancho Panza, que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores. Pero aunque se me da mucho, no se me da nada. Bueno, pues lo vamos a entender. Pues en fin, tengo de cumplir antes con mi profesión, fíjense, la profesión es ser caballero andante. Esa es la profesión. ¿Qué quiere decir aquí? Perdón, profesión, que ha profesado, como los religiosos. Es decir, que ha hecho un voto. Ser caballero andante es hacer un voto. Por eso lo llama la profesión. Con mi profesión, que con su gusto de los duques, conforme a lo que suele decirse, amicus Plato, sed magis amica veritas, es decir, Plato es amigo, pero en serio, Platón es amigo, pero más amiga es la verdad. Esto es un proverbio muy clásico romano, que no tiene, digamos, una fuente literaria precisa, pero de nuevo, Alonso Quijano está citando en latín, ya es un punto, aunque sea un latín muy sencillo de florilegio, ¿no? A ver, frases latinas, ay, esta me viene bien, la voy a meter, pero está citando latín, ya es más de lo que podrían hacer otros. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido. Y a Dios, el cual te guarde de que ninguno te tenga lástima, tu amigo Don Quijote de la Mancha. Entonces, si les parece, la semana que viene empezamos con la carta de Sancho Panza, la vamos a leer en clase. Y ahora al llegar a la casa, yo les voy a mandar lo que les pediría, si tienen tiempo, quieren, parece oportuno que lean. Siempre van a ser lecturas de no mucho más de 15 páginas, 10 páginas, muy poquitas a la semana. Yo voy a mandar igual primera, segunda parte, capítulo y la frase o el principio de la frase y el final, el principio de la primera frase del fragmento que nos interesa y el final. Así como nos hiciste. Exactamente. Voy a mandar la paginación de esta edición y voy a pedirle a mi ayudante de cátedra, la UNAM, que busque la paginación de esa edición, porque tampoco puedo manejar toda. Y a Trapiello, le escribes a Trapiello y le preguntas. Ya no te preocupes, pero yo creo que ya entendimos. Yo creo que ya estabas diciendo, porque el problema de esta sala es que decía segunda parte. Con los capítulos ya se entiende. Pero sí con las frases, porque a veces los capítulos pueden ser complicados. Preciosa tu clase, muchísimas gracias. La verdad es que llevo, a mí me gusta mucho Cervantes y el Quijote, más que otras. Y me lo paso muy bien, yo creo que me lo paso muy bien. Claro. A mí me gustó tres, ¿y por qué? Porque creo que todos, bueno, yo no sé muchísimas la historia de gracias, ustedes, amiga. Pero yo, mi primer recuerdo que tengo del Quijote fue una obligación. Un álbum, no, oye bien, un álbum que sacó Larín, ¿se acuerdan Chocolate Larín? ¿Cómo no? ¿Es que Larín? Chocolate Larín, una fábrica de Larín con L. Una fábrica de chocolate Larín, que era de Toño Serrano hace muchísimos años. No creo que sea Tilarín. Chocolate Larín, que éramos cuando éramos muy niñas. Una fábrica que era de Toño Serrano. Y esa era de españoles. Y sacaron Tilarín, eso no estoy segura. Pero yo me acuerdo que sacaron.